podcast de comediato. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 23. No, no, no. 24. O sea que recién me fijé. 26, 27. No, 28. No, 27, 27 me parece. 32. Que me mareo. 28. Vamos de nuevo. Vamos. Ah, la mía, ¿cuál fue el 26? ¿Y el 26? Porque yo me acuerdo del 25 que fue ese que hicimos, largo y todo. Ah, no, fue el de que estuvo Germán. Que estuvo con Germán. Ah, es verdad, ese no fue el 25. El 25 fue el anterior. El 25 fue el Secret Origins. Ah, tenés razón. 28. Sí, viste, porque la gente quiere saber más de nosotros. Bueno. De sus fans, vamos de la tele. Vamos a sacar definitivamente la paparazzi del cómic. ¿Empezamos de nuevo? No, ya está, ya arrancamos. ¿Qué? Claro, a esta altura del partido. A esta altura ya la gente sabe cómo viene la mano. Entonces empiezo a hablar más cerca del micrófono. Así, o sea, la premisa va a ser que no tiene que haber ningún comentario. Que acá ya se lo escucho un poco más bajo que al resto. Es verdad. Pero bueno, espero que así me escuchen. Bienvenidos al podcast. Dicen, los temas de Martín son una cagada y esas cosas. Esto va dedicado a Gonzalo 32. Bueno, en fin, bienvenidos al podcast número 28. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer la segunda parte, no del tema que habíamos arrancado la otra vez de autores vanguardistas, sino de un ¿cuándo fue el primer la primera parte en de este podcast? Marzo, fue como del 2009, que fue cuando hablamos también con Fede Velasco y teníamos con... pelo en esa época. Fue hace tanto. No, yo ya estaba. Sí, bueno. Yo tenía el pelo largo en esa época. No sé. Bueno, ¿y ahora? Como claro, tal cual, así claro. Como por la rodilla más o menos. Maldito hippie. Que habíamos hablado, bueno, también con Fede Velasco y con Hernán Cachadurian sobre animación de los 80. Entonces dijimos, ahora, ¿por qué no repetir el grupo de invitados y hacer, pero esta vez con los 90? Mirá qué buena remera. ¿Es una remera o es un buzo? Remera. No, es una remera. Es una remera. Qué cómoda, qué cómoda, claro, es la de remera manga larga. Es muy con cómoda. Este frío. Invita. Mirá, está bueno. Yo ya agarré mis remeras de fan. Sí. Me di cuenta que ya están decolorándose por la falta de uso, o sea, sí. Debe tener que lavarlas todas y empezar a usarlas de ¿qué nuevo? Tema el de las remeras, ¿no? Porque hay veces que yo me pongo, ¿sabes qué? La remera que ya hay, viste, yo a veces me pongo remera que digo, no, ya esta no va más, me parece. Hacer un podcast de ropa. ¿Cuándo jubila uno la remera? ¿Cuando se decolora? ¿Cuando se agujerea? ¿Cuándo? Porque es todo un tema, ¿eh? Porque aparte, no, hay que decir una cosa. Hay remeras que uno se compra a los 18, si no, decís, mira qué bueno, este flúor, todo, y después ya, a los 30 decís, me parece que ya no. Exacto, yo tengo una copadísima que tiene todo un dragón, que es glowing the dark, pero ya no me da para salir con claro, eso. No, a menos que vayas... En la calle. ¿Qué hace con eso? Ridículo. Claro, además es re noventas esa remera, ¿viste? Yo tengo todas las remeras de la trilogía Star Wars del 97, que tenían la carátula de la película atrás. Y me di cuenta que debe ser fácil 8 años que no las uso. Bueno, ya hay remeras ya no que... le deben entrar esa panza, esa prueba no es panza de cierto esto, talle. Esto no es panza, es acumulación de ropa. No, pero yo tengo... Ahí sí hay remeras que uno lamentablemente las va dejando para dormir, ¿viste? Sí, qué feo. Sí, y después le da pena tirarlas, eso sí. También. Hay remeras que uno las usa y están todas baqueteadas, pero les tiene pero cariño. Tira una tarde más, tira. Sí, una tardecita yo más. Tengo una de Batman Returns... que me gané en la 1320 en el año 92. Vino mi mamá, me el la rincón trajo, joven. Me la trajo. Me dice, mirá, me parece que va a ser para tu hermana, porque es talle small o medium, no me creo. Yo siempre fui large. Desde los 13 años que mínimo soy large. Sí. Ahora soy un poco más large. Así que ahora me debe entrar más o menos en un brazo, calculo que me debe entrar más o menos. Qué feo. No la tiro. El otro día vino mi primo y me dice, che, ¿y si me regalás esa remera? No, de ninguna manera. Yo tengo una remera de dos caras de la serie animada. que me la compré a los 14 años que, y todavía me queda grande, todavía me queda por las rodillas, todavía pero no, bueno, la puedo usar nunca. Yo tengo una remera de Alfonsín de la campaña del 83. ¿Pero qué estabas haciendo vos en Alfonsín, en la campaña? En la campaña del 83, no. ¿Te llevaron en brazos? Yo nada, claro, yo tenía 6 años. Y obviamente también era tipo large, una cosa así. Me quedó grande pero toda la vida. Pero su alma radicalista le impedía. Usé la remera de Alfonsín 15 años después, digo. El día de hoy todavía la uso para dormir. Es que la remera de Alfonsín pero... me queda grande a todos. Pero muy muy, muy terrible, ¿no? No tiene que ver con los cómics, pero bueno, es una remera que me regalaron de niño, que era muy grande y que el día de hoy todavía la sigo usando y la tengo desde 1983. Y se mantiene porque estuvo 15 años guardada en un cajón sin ser usada, claro. Eso demuestra que con la democracia se viste, se come, se cura, sí. Bueno, muy bien. Después de este momento de ocio... No, era justamente arrancar... Esto demuestra el tenor y el la tenor seriedad de lo que tener... de lo que van a escuchar. bueno, un poco de la animación de los 90. En los 80 más que nada se habló no solo de series producidas durante esa década, sino también de algunas series que fueron populares en esa década acá en nuestro país a través de, bueno, de la televisión. Canal 9. ¿Qué era la televisión? De Canal 9, de Canal 9. Que era el único privado que traía series de afuera. Claro. Y basta. Bueno, pero en los 90, digo, a veces esto no lo vamos a respetar necesariamente porque con la llegada del cable, digo, con la masividad del cable, obviamente muchos canales y muchas series que se hicieron muy populares, que capaz eran más viejas. Recién Fede hablaba de, digo, fue toda la etapa de Magic donde abrió todo el tema de la serie de animación japonesa, donde se popularizó así como de forma desmesurada. El Big Channel marcó una época, fueron dos años o tres de maravillas animadas que nunca habíamos visto. Como por ejemplo, en un momento dieron el Superman ese del 88, que ahora no se consigue ni por internet. Exacto, tal cual. Y lo dieron en el Big Channel, ahí empezaron a dar Ren y Stimpy. Renny Stimpy también, Cablin ya lo daba Renny Stimpy un poco antes. Bueno, pero sí, es todo eso. Y además también se volvieron a ver, bueno, ahí como decía Cachas recién del Superman del 88, también durante los 90 se pudieron volver a ver, gracias al cable obviamente, muchas series que en los 80s y demás habíamos consumido solo por la televisión de aire. Y por ahí muchos hacía 5, 6, 10 años. Claro, rever viejas series que habían quedado medio perdidas. Ni hablar, bueno, Thundercats, He-Man, todo eso creo que lo volvimos a ver. Menos si el show todo. Exacto, creo que lo volvimos a ver gracias al cable también. Y de vuelta en los 90, ya entrados, bastante entrados los 90. Y series 95, que de los 70 también se veían, tipo recién estábamos hablando de esta chica Candy, la verdad que la daban después de Robotech. Claro, tal cual. Ah, Robotech es otra serie. Bueno, Robotech es otra serie. Que se había quedado sepultada en y desde, Canal 9. Y sí, desde que la había pasado Canal 9, o sea, desde mediados de los 80, digamos, que no se veía y se volvió a ver a principios de los 90. Claro. Bueno, después se repitió otra vez a fines de los 90 ya en el Club del Anime. Sí. Y qué sé yo, y últimamente la dieron un montón de veces. Sí, pero la que daban ahora en retro ya tiene la nueva presentación, la de la edición en DVD que hizo Tommy Jung. Claro, y el nuevo doblaje, ¿no? Exactamente. No sabía que había un nuevo doblaje. Y hay una nueva secuencia de presentación, cada saga, digamos, de... Sí, de las tres que componen. Tiene la presentación original de... Ah, de la serie original. Claro, exacto. La de Macross es toda de Macross. La de Salt and Cross, toda la de Salt and Cross. La hemos pedido. A mí me cayó para el traste. Eso está bien que lo quieran respetar y todo ese tipo de cosas, pero me parece que tendría que mantener la presentación original que había hecho Karl Master. Claro, que cuando... Que mezclaba todo. Cuando... No hace más que separar todo. Claro, cuando se... remasterizó la copia y obviamente cuando se hizo la versión para Latinoamérica hubo que doblarla de nuevo, algo lógico porque es una nueva versión, entonces... Y aparte, yo creo que estaba más apuntada a que la revean los que la habían visto de niños, digo, si hacen lo de los volver a respetar la presentación de cada serie. Eso para eso que saquen cada serie en DVD, sí. Y listo, que lo hicieron, porque yo creo que había visto una página de fans de Robotech o de Macross que tenía todos los capítulos originales en japonés, con el subtítulo en inglés o en castellano, no me acuerdo. Sí, una creo que se llama Robotech Perfect Collection, o una cosa así, que te trae las tres series que te graban Robotech. Después de cada capítulo yankee te ponían la versión original japonesa. Qué bueno. Mostraba, ponerle mi mail, movía el culo y le enfocaba el culo, la cámara y ese tipo de cosas. ¿Para qué labura el de este Masek, no? a quien falleció hace poco, murió. Sí, hace unos meses. Qué laburo, ¿no? Digo, armar todo eso, darle una unidad. Pero bueno, en fin. Digo, a mí los 90 yo quería arrancar me parece que fue una década importante porque fue donde empezó como a brotar toda la tanda de series animadas yankees apuntadas estrictamente al público adulto. Sí, empezamos con... Me parece que esa fue como la gran innovación. Sí, eso y también las apuntadas estrictamente al cable. Empieza a ver, también en Estados Unidos, si bien ya venían de un tiempito más atrás, digamos, las señales exclusivamente infantiles de cable que arrancan comprando, tipo Cartoon Network, que arranca comprando todas las series de Hanna-Barbera, digamos, todo el saldo que tenían, pero en algún punto se dan cuenta que con eso no alcanza y empiezan a hacer su producción original, y bueno, esa producción se empieza a hacer por kilos porque tienen que llenar un montón de horas de programación, y bueno, así es como hoy tenemos, no sé, 5 o 6 canales de Cartoon Network. No, sí, solamente Cartoon Network, no, pero 5 o 6 señales de acá en el cable local, digo, de infantiles, chicos. Y casi todas con producciones con propias. Un 90% de producción original. Ya y casi uno otra vez se volvió a que de nuevo hay un montón de series viejas, que no tenemos dónde ver porque los canales se volcaron a sus producciones propias y a sus cosas nuevas. Puedes ver después de las 12 de la noche, ¿viste? Te pasan toda la... Claro, sí, el Nick y Nick at Night, sí, y esas exacto. Cosas que te pasan series te viejas. Blanco y negro, Nick at Night. ¿Serio? Te pasan Alf nada más, pero hace un tiempo te pasaban Blanco y Negro, Mi Bella Genio, los Hechos de la Vida, que era esa de la pasaba, señora Garrett. Pasaba, esa la... ¡Ay, qué serie de mierda! Pero esa era la señora Garrett, que se había cortado por su lado. Sí, pero estaba con una de las novias de Willis. No. Sí, sí, la chica negra es una de las novias de Willis en Blanco y Negro. No Charlene. No, me mata con los nombres. Me mata con esa serie. Pues Charlene era Janet Jackson. Claro. Pero no sé si no era. Bueno, no importa. El tema es que. Bueno. Y no estaba Dana Plato también en esa serie. No, Dana Plato siguió hasta la sexta temporada, que quedó embarazada y la mandaron a París. Y Los Hechos de la Vida empiezan en la segunda temporada de Blanco y Negro. Pero aparece Dana Plato un par de capítulos, porque yo he visto capítulos alguna City Map con la señora Garrett. Era protagonista, te digo, porque estaba viendo Blanco y Negro. Willy y... sí aparece, me parece. Sí, por eso, y Dana Plato también, pero me parece que hacían cameos, pasaban a saludar, claro. Claro, como para decir hola, y con eso levantaban un poquito el rating. Pero bueno, en fin, digo, la serie de animación para adultos, digo, se puede decir que arranca con los Simpsons. Los Simpsons año 87, que... empieza como un complemento, como un separador entre los diferentes sketches de Tracy Ullman Show. Y bueno, está así 3 temporadas, hasta que en el 89 le proponen, después de hacer sus cortos, le dicen a Madrid, ¿no querés hacer un especial de media hora? Dale, hagámoslo. Lo hacen y al mismo tiempo le dan como lo que hay para 13 capítulos de Los Simpsons directamente. Y bueno, proyectan el primer especial, que es el de Navidad, donde conocen al perro. Le pega un pico de rating tipo showmatch, así, escatológico, y le dan el ok para los 13 capítulos. Por eso pasan 15 días entre el primero y el segundo episodio. O sea, está el especial y el segundo episodio de Los Simpsons, pasan como 15 días y empieza a darse. Y éxito rotundo, hay segunda, tercera, ahora van por la 23ª temporada. Pero el principal punto de Los Simpsons es que las primeras temporadas son tan abiertas tanto para el público adulto como el adolescente como el infantil, o sea, porque tiene las pavadas que hace Bart y las cosas serias que hace Homero, como por ejemplo tratar de serle infiel a la esposa, ese tipo de cosas, y eso da pie a que todos los productores vean, hey flaco, acá había un filón en la animación que no estábamos viendo, claro. O sea, en los 80 se concentraba toda la animación en hacerla para chicos, para venderle los muñequitos, y en los años 90 tenemos, hey, Nos privamos de venderle muñequitos a los grandes también. Porque, ¿qué pasa? En los años 90, los chicos de los 80 ya habían crecido. Ya no van a comprar más muñequitos. Y con esto se arreglan, se mantienen al público. Mantienen al público, claro. Porque ¿quién no fue a McDonald's a comprar su muñequito? No, a Burger King hace 10 años a comprar su muñequito de los Simpsons con el combo. Todo el mundo. Yo tengo dos. ¿Quién no se compra un Jack de los Simpsons teniendo 30 años? Yo me lo compré. Sí, yo también. Todos nos compramos un Jack de los Simpsons en el año 2007. Y todavía. Entonces, los tipos ven eso. ¿Y qué pasa? Aparecen todos los buitres en el horizonte que ven y dicen, estos flacos descubrieron una mina de oro nueva. Y empiezan todos a desarrollar series para adultos con mayor o menor consentimiento de las cadenas. O sea, había gente que quería hacer eso y las cadenas le endulzaban el producto, qué sé yo. Ren y Stimpy es un buen caso, por ejemplo, ¿no? Y claro, tal cual, sí, Ren y Stimpy igual se va totalmente, ¿no? De lo que por ahí tenía que ser los Simpsons también. Marca otra tendencia en lo que es la animación para adultos, tipo, es un humor mucho más sacado, viene más por ahí de la onda de las cosas que hacía. Un manchero. Sí, ¿no? Y por ahí es así, hereda directo de cosas tipo Chuck Jones, ¿no? Esa onda mucho más sacada, mientras pero que por ahí los Simpsons hereda directamente de cosas tipo los Picapiedras, ¿no? Si tenemos que buscar un referente, claro, es esa línea, digamos, por ahí un poco más ácido, ¿no? Pero bueno, también habían pasado 30 años. Sí, 30 años, imagino. Digo, había cambiado mucho la forma de ver la televisión, y bueno, y lo mismo me parece que pasa con Ren y Stimpy. Claro, lo loco de Ren y Stimpy encima es que en su momento se lo tomaba como, digo, como un dibujo animado. O sea, yo me acuerdo de ser chico y considerar que eso estaba apuntado a mí, pero digo, me parece que era, sí, era mucho más jugoso para el adulto. Obvio, pero lo daban en las señales para chicos. A diferencia de los Simpsons, que por ahí sí estaba pensado para adultos, iba, no, además en la franja horaria que iba, digo, y era una serie que iba en prime time. Digo, tenía otra onda. En cambio, lo otro, ¿no? Ren y Stimpy en el medio de... Claro, porque digo, la cámara... Del convollado, claro. Del convollado de dibujos animados. Sábados a la mañana. Sí, yo me acuerdo que en esa época iba a natación y volvía de natación corriendo para poder verlo. Después, vos hablabas, Fede, antes de... Bueno, también de The Critic. Claro, The Critic fue una creación... No es de Matt Groening, sino que es de Albert Brooks. James L. Brooks. Uno de los productores ejecutivos. Y contrata a este actor, el que hacía Jay Sharman. John Lovitz, que trabaja en un montón de películas de Billy Crystal. Sí, claro. Y lo contrata para hacer la voz. Y la única manera que se le ocurrió de promocionar la serie era invitar a John Lovitz en un capítulo de Los Simpsons y, como Jay Sharman. Eso fue... Yo siempre pensé que eso era posterior a la serie de Critic. No, quizá estaba cayendo en el rating, pero es de la misma época. Y entonces lo invitaron como para que repunte. Claro. Critic iba por cable, no iba como por Fox. Iba por cable. Por HBO, ¿no? Acá lo HBO. Los sábados a la noche. Ah. ¿Y qué pasa? Matt Groening no estaba de acuerdo en eso, porque... sentía como que le estaban, que James L. Brooks le usaba la serie para promocionar productos propios. Y nunca le gustó The Critic. O sea, le preguntás y dice, no me gusta. A mí me encantaba. Yo The Critic lo estoy reviendo ahora y claro, para mí es fascinante. Quizás, no, me conseguí los capítulos. Son geniales los cortos que hay en internet. Viste que la continuaron la serie. Ah, eso no los vi todavía. Y pusieron un montón de cortos que subieron a la web hace unos cuantos años. Sí. ¿No? Pero, y estaban... muy, muy copado. Sí, después tiene la temporada esa allá donde sale con una mina. Sí. Igual son poquitos, son 23 capítulos, no son muchos. Son dos temporadas. No, sí. Dos temporadas y la cancelaron porque no pegaba. Pero, digo, para mí es una serie que hoy... Para mí era excelente. Para mí era excelente. Sí, digo, hoy se puede apreciar mucho más. Es una serie que en el momento... Mucho, no, yo también, pero... By my book. Me gustaba cuando Nixon le robaba la billetera a Forrest Gump. El otro día veía, ¿quién era? Que estaba con Fidel Castro, ¿no? De la mira, como en la época que no quería llegar, pero después parece Kennedy. Digo, era una serie, yo le veo mucho de los Simpsons, digo, como el tema de la sátira social. Los dibujos, pero son muy con otro contexto. Sí, los diseños de personajes, claro, tienen, pero tienen su diferencia. O sea, Sherman pasa en los Simpsons, pasa como un Simpson, pero los demás no. Claro. Muy estilizados. Pero estaba muy buena esa serie. Y después de eso ya viene South Park en animación adulta, ¿no? No hay ningún intermedio. South Park, año 96, 97. Más o menos. Acá llegó en el 99 con la traducción en castellano en Canal 9. Acá llegó Canal 9. En la empresa de Pergolini, creo, la traducción. Sí, sí. Decía, ¡eres un hijo de puta! Claro, bueno, South Park fue ya como digo, en ese momento yo recuerdo era como lo máximo, viste, que se podía lograr en términos de animación apuntada para adultos por el tema, ¿no? Porque, digo, se diferenciaba de los Simpsons, porque no había una cuestión así tan evidente, además, de sátira social, pero... No, y además en la animación precaria, ¿no? Porque lo que querían probar Trey Park y Matt Stone era un poco justamente eso, ¿no? Que la animación no importaba. Que lo que importaba eran las historias y los guiones, y que si estaba dibujado horrible, si detrás había una buena historia y algo copado que se contar, sostenía. se sostenía y bueno, ahí también. Pero para mí South Park fue una serie que con... creo que van por la temporada 15 o 16. Sí. Y siguen, pero ¿eh? Creció mucho para mí la serie, porque obviamente empezó como una cuestión más, viste, del choque inmediato por los temas, por las historias, y después como que empezó, viste, a hacer una cosa mucho más de mayor profundidad, que era lo que también tenía Los Simpsons, que Los Simpsons perdió. Exacto, mientras que Los Simpsons lo perdió, en South Park se fue afianzando cada vez más y se transformó en una serie que claramente es una crítica social descarnada y jodida, y además los capítulos los producen con muy poco tiempo de diferencia, porque los sacan muy rápido por la forma de animación que tienen, qué sé yo, y eso está muy bueno porque tocan muchos temas de actualidad. Claro. Casi, por ahí acá, viste, como llega, claro, muy inmediato. Como llega tarde, viste, uno no se da cuenta, pero muy de toque con lo que pasa. La verdad que eso está muy bueno, ¿entendés? Los tipos tienen una inmediatez y una cosa de, claro, de poder manejar los temas muy al toque, que está buenísimo. Va, que les es muy útil, viste, porque agarran la cosa fresca. Claro, mientras está pasando. Yo creo que hay, por lo menos que yo recuerde, dos series más, así, digo, apuntadas también a este tipo de público. Una Futurama. No, pero sí, esa ya es a lo último. ¿No? Pero la otra me parece Family Guy. Y aparte, no, pero Family Guy es del 2001. Claro. ¿En serio? Sí. Y aparte, antes de eso tenés Los Reyes de la Colina. ¡Ah! ¡Ah! ¡BBC Bad! BBC Bad es anterior a... 92-93. Es anterior a Gozo. Es anterior a South Park. BBC Bad. Que acá nadie le entendió. Sí. Que la, me acuerdo de la MTV a la noche, y después, bueno, tuvimos ese fabuloso doblaje también. De hecho, por Marcelo Tinelli, que ahí te das cuenta que no le entendieron, porque lo que hizo Tinelli fue cualquiera. Pasaban videos argentinos. Agarró. Pasaban cosas de política. Claro, y agarró lo pelotudo de BBC Badhead. Agarró la superficie y no se dio cuenta que apuntaba a otra cosa, que era mucho más de dos tarados mirando la tele. De, que era lo que era el BBC Badhead de Tinelli. O sea, le sacaban toda la parte de la historia y demás. Y se quedaron con eso, ¿no? Eso fue desgarrador, la verdad. Pero bueno, ahí tenés otra. Y después King of the Hill, que bueno, que es muy rara. A mí me encanta. A mí también, pero hay, o sea, es una serie con la que no me engancho, pero que cuando la veo la disfruto. Claro, te ves un capítulo por separado. El micrófono. Pero ya está olvidando. Está revoleando el micrófono, hijo de puta. El headset, porque no puede ser. Ya lo estaba por traer, pero por no llegar tarde me... A lo Madonna, la próxima. Like a headset. No, pero mirá vos, Family Guy, yo estaba convencido que era de finales de los 90. Es Family Guy, creo que es 2001 el primer, no. O 2000 o 2001. O capaz que fue en el 99. ¿Lo chequeamos? La primera temporada duró 5 episodios nada más. Y la segunda temporada ya es 2002 por ahí. Bueno, para mí, digo, ¿de qué año es? En este momento, actualmente, Family Guy yo creo que es la gran serie de ese. Junto con American Dad. Sí. Bueno, pues hay series. No, mira, 99, ahí justo, ahí entró, a 10 años. Entró justo. Lo que pasa acá, llegó tarde por el tema ese que te dije, hicieron 5 capítulos nada más de la primera temporada, porque lo cancelaron. O sea, no, era muy muy desubicada, qué sé yo, lo cancelaron. Y después alguien lo encontró esa serie por ahí tirada, y dijo, hay que producir una temporada de 9. Como estaban a tiempo, y qué sé yo, la produjeron. Y ahí empezó, ya por la 8, la 9. Y después teníamos series como... Two Stupid Dogs, Animaniacs, esta otra, Bucky Pollito, que eran para... pero Dexter por ahí sí es un poco más infantil, pero digo que eran series por ahí, estaban ahí al borde, bastante tributarias de Ren y Stimpy, ¿entendés? Por lo cual estaban de cierta manera apuntadas a un público infantil, pero que se iban bastante, ya mucho más delirantes y demás, y que son raras, viste, ¿no? No las clasificaría como para adultos, pero jugaban en el límite, todo el tiempo tenían chistes con doble sentido, viste, y cosas que... Incluso la animación era como medio salvaje, ¿viste? Salvaje, exacto, eran muy buenas. Bueno, en el año 94-95, el Cartoon Network emprende, o sea, hasta ese momento era toda programación que recuperaba los dibujos animados viejos, como decía Fede hace unos instantes. Pero en el año 94-95 emprende una especie de movida nueva que era, vamos a dar el toque final a los dibujos viejos, y qué mejor manera de hacerlo que sacando un disco que homenajeaba a todos esos dibujos viejos, dibujos animados viejos, con versiones nuevas de los temas de esos dibujos hechas por autores nuevos o de actualidad, como por ejemplo los Ramones. Claro. Y sacaron, ¿te acuerdas el tema de Spider-Man? Spider-Man. De los Banana Splits, el de Spider-Man ranqueó, me acuerdo. Lo pasaba cada rato en el año 95-96. Y, ¿cómo es? El de Banana Splits, el de Meteoro. El de Meteoro también ranqueó, estaba muy bueno. Y sacaron el videocassette con los videoclips. Y sacaron el disco de éxito de ventas, qué sé yo. Y a partir de ahí en adelante dicen, bueno, todo bien. Esta es la gran despedida del cartoon como lo conocemos. Vamos a empezar la movida de nuevos productos. Y ahí empiezan a traer todos esos que me estaba nombrando recién Fede. La Vaca del Pollito, el Laboratorio de Dexter, Powerpuff Girls, Johnny Bravo. Exactamente, todos esos dibujos. Pero ya venía un poquito de antes la idea del Multimedia Warner de actualizar los viejos clásicos con la idea que tuvo Spielberg en el año 91-92, que era hacer de nuevo los Looney Tunes lo con que iba a los hacer. Tiny Toons. ¿Qué eran? Los Looney Tunes tenían una universidad en la cual estudiaban los hijos y los sobrinos. Por ejemplo, tenías a ¿cómo era? Ahí no me puedo acordar el nombre de la coneja y el conejito, que eran los sobrinos de Baxter y Babsy. Exacto. Después tenías un gato silvestre chiquito de color violeta con la oreja mordida. Claro, estaba Elvira. Exacto. Hay un capítulo muy divertido de Tiny Toon que es un homenaje al ciudadano. Y hay otro que es la historia de Max. Hay un muy divertido ese capítulo. A los superhéroes también, a Batman y Robin. Ah, ¿sí? Sí, era el Pato Lucas, si no me acuerdo, de Porky, creo, como Batman y Robin. Pero era muy bueno porque era una parodia a la serie animada de Batman. Claro, con Plucky. Plucky era el Pato Lucas. Muy divertido eso. Y al mismo tiempo, un par de años después, a Spielberg se le ocurre otra idea más de ese estilo, que era los Animaniacs, que eran tres bichos que en los años 30 causaban estragos en los estudios Warner. Entonces los hermanos Warner deciden encerrarlos en el tanque de agua ese que se ve en la entrada. Pero Animaniacs era mucho más sacado. Totalmente. Que lo que era Tiny Toons. Además tenía esos como subsegmentos con otras series que eran realmente excelentes. A mí me gustaba mucho. Los Tiny Toons no lo tenía. Tiny Toons era solo Tiny Toons. Acá empiezan a meter eso que después en Fenomenoide lo potencian, sí, y se van al recarajo. Pero que era muy, muy bueno, con cosas tipo Kikiribú. Igual apelaban al hombre tostadas en polvo con Fenomenoide. Claro, bueno. Verdad, hombre tostadas en polvo era mortal. ¿Cómo, qué más tenía? Tenía Los Palomos. Los Palomos, Botones y Mandy. Rita, la Rita. Botones y Mandy me divertía mucho. Era la de la nena que siempre se escapaba, sí, y el perro la protegía todo el puto capítulo. Exacto. Era muy bueno ese. Era muy bueno, sí. Como Pinky Cerebro. Pinky Cerebro, claro. Salen de los animales. Claro, había un Pinky Cerebro, Pinky empiezan Cerebro. Ahí. Sí. Había uno de una vieja que era como un castor. Sí, claro. Los dos castores. Era una vieja y el sobrino. Es Lápiz y la Ardilla, sí, sí, sí. Había, sí, otra de castores, no me acuerdo cómo se llamaba. No, Los Castores Cascarrabias, pero eso es otra serie, es una serie de Nickelodeon. Ah, es de Nickelodeon, Los Castores, sí, era muy bueno. Animaniacs era muy, muy, muy bueno para mí. Y Fenomenoide también. Lo que pasa es que Fenomenoide, donde estuvo involucrado Bruce Timm, duró dos temporadas nada más. No le fue. Es excelente. Sí, pero yo para rescatar. Creo que ese año, creo que era el 97, 96. Cuando la daban, 96-97, fue lo mejor que había, que se podía ver acá en la televisión. Aparte era toda excelente. La mañana. Empezaban con Tiny, después seguían con Animaniacs, claro, y después venía Fenomenoide, así una seguidilla que, claro, terminabas limado. Era me acuerdo del capítulo de Nerdator, que era un Predator que cazaba nerds. Era increíble. Aparte, el tipo atrapa a todos los nerds del mundo y después se da cuenta que en realidad los nerds son los presidentes y son los líderes mundiales, pero los que se quedan con las minas son los chabones populares. Entonces termina decidiendo no ser nerd y ser todo lo contrario. Era muy, muy gracioso. O sea, tenía esas ideas totalmente delirantes que vos decís, no, estos tipos estaban muy enfermos. ¿Y cómo los dejaban hacer eso, digo? ¿Qué podía entender un pibe de todo eso, no? Es que yo creo que para mí, o sea, muchas de esas series era como decían ustedes antes, que si bien las podían ver los chicos, para mí también estaban muy apuntadas al público que ya venía viendo series, capaz de los 80, y que se había enganchado con ese tipo de animación. Porque, bueno, no éramos tan chicos cuando daban esas series. Son las famosas series para toda la familia. Claro. Por más feo que suene, es sí, eso. Sí, tal cual. La Vaca y el Pollito, era un corto que un tipo le hizo para la hija. El primer capítulo es un corto que le hizo el director y creador para la hija. Y un día lo puso en un segmento del Cartoon Network, que era, presentamos esto, Cartoon Network Presents. Sí, era, What a Wonderful Cartoon Show, ¿no? Pero era qué así. Historia tan maravillosa el show. Y te pasaban ahí los primeros capítulos de un montón y ahí, claro, y ahí era como la preselección. Claro, y hubo miles de cosas que quedaron en el camino que nunca tuvieron series. E incluso algunos segmentos, ya que antes hablamos de Pinky Cerebro, que también algunos subsegmentos de otras series, como por ejemplo Soy la Comadreja. Soy la Comadreja, claro. Después llegaron a tener su propia serie. Bueno, corta o larga, pero la tuvieron. Billy y Mandy. Billy Mandy se desprende del show, bueno, del malo y el terrible, ¿cómo era que se llamaba? Yo lo que me acuerdo de haber ¿te visto... ¿Te acordás que era el show del malo y no sé qué? Que era el oso ese que sí, tenía el cerebro en todo. Y ese era el show y Billy Mandy era un segmento dentro de eso. Y pegó tanto que terminó claro, teniendo su propio show. La otra la cancelaron y quedó... Es el viejo truco de las historietas. De Billy Mandy. Claro. Pongo un insert hasta que sale la historieta en sí. Yo claro, me acuerdo que en Cartoon Network pasaban... cuando, más o menos en esa época, unos cortitos que decían de los cartoons que nunca se concretaron, eran como cosas de dos minutos, y había uno que se llamaba Sal y Babosa, que era como una historia, bueno, entre un salero y una babosa, ay, que obviamente el salero la mataba. No, yo me acuerdo de Rupert el Bacalao. ¡Rupert el Bacalao! Eso era para muy bueno. Hacerte reír, bailar hasta morir. Era genial. Sí, claro, sí. Era muy bueno. Sí, acá la sección, el cancionero de Fede Velasco. Ahora podemos empezar por la supuesto, subsección, ¿no?, que teníamos pensada. Claro, yo te canto todos los jingles, todo, yo esas boludeces me las acuerdo todas. Ahora podemos aprovechar y presentar nuestro nuevo insert, es decir, nuestro subsegmento, el podcast del podcast, que podemos criticar las el canciones. El cancionero de las canciones de Martín. No, no, claro, no. Vale, estamos con las canciones. O sea, esta parte, ¿cómo la voy a editar? Lo voy a cortar todo. No te animarás. No te animarás. Bueno, entonces, digo, sí. Nos estamos olvidando. No, está bien, continuemos porque estábamos, digamos, estábamos en una seguidilla de esos dibujos maravillosos que reanimaron. Igual pasamos medio, Abuelo de Pájaro, por vos, Fede, recién empezaste a hablar, que fueron toda la primer camada de dibujos del cartoon. Digo, como Dexter y las chicas coquetas en, claro, en esa época. Que arrancan en esto que yo te digo, que era qué historia tan maravillosa el show, que daban distintos cortos, que ahí, bueno, debutó Johnny Bravo, creo que llegó a tener dos cortos. Bueno, las Powerpuff también tuvieron dos cortos. Dexter, yo me acuerdo del capítulo de Dexter, lo vi 80 veces. Dexter también tuvo dos cortos y los que, por eso, los que la gente pedía y pegaban, eran después los que pegaban el salto. Empezaron a tener sus propias series. Y la importancia que acá tuvo estaba este... la serie de Dino. No sé si se acuerdan, que no llegó a tener serie, pero tuvo corto y no, tuvo dos. Y llegó a tener su piloto, digamos. Claro. Eran todos pilotos, básicamente. Claro, era como una preselección y iban evaluando. Eran los pilotos de las series animadas que a los tipos les presentaban, los mandaban todos. Y los que pegaban y gustaban en la gente, bueno, quedaban. Se lo de los tipos esos que eran un gato y un tiburón, que eran de un comando antibombas. No, que no sabe, es bonebombas. Este pibe pasaba todo el día mirando esas cosas. Era genial, se lo daban todo el tiempo. Y después había uno de un tipo que tocaba una trompeta, que era como un payaso. Y que el radial que tocaba la trompeta era un gusano, que el chabón lo llevaba en la boca. Digo, algunas eran... O sea, vos lo ves el corto y es excelente, decís, pará. ¿Cómo carajo vas a mantener una serie con esto? Claro. Bueno, ojo, también cuando veía por ahí Johnny Bravo... O incluso Dexter. Sí. Lo pensabas, ¿no? Decías, che, qué bueno, ¿verdad? Pero, ¿cuánto sostenés? ¿Cuántas ideas podés hacer? Y después los tipos se las ingeniaron para sostenerlo. Igual la serie de Johnny Bravo, para mí, en la segunda temporada, creo que es, decae muchísimo. Yo que lo cambia que vi... incluso el equipo de animadores, la animación baja la calidad, las historias son mucho más chotas. No, en un momento... Recorte presupuestario. En un momento derrapa horrendo Johnny Bravo. Johnny Bravo arranca muy bien y en un momento derrapa y se transforma en una cosa espantosa. Es cuando le ponen como esa especie de némesis. Que era ese chabón que era flaco y de anteojos. que era, ¿entendés? Y ahí ya no está tan bueno. Acá yo creo que es importante nombrar al que fue un poco el que yo recuerdo, por lo menos como figura, que salía mucho de toda esta época, que era este Henry Tartakovsky. Obvio, que después es el creador. Claro. Que es el creador de Dexter, justamente. De Dexter. No, el de Johnny Bravo es un chino, que no me acuerdo ahora cómo. Y digo, ¿no fue también él el que impulsó lo de Samurai Jack? Sí. Claro, él hace Samurai Jack. Samurai Jack ya es del 2000 y pico. Claro. Pero también, digo, una serie interesante, ¿no? Sí, de hecho, Samurai Jack sí, ni hablar, estaba muy bueno. Las puertas a Guerras Clónicas, porque claro. Era anterior. Y duró un montón. Esos cinco temporadas. Bro. Esos cortos de 3-4 minutos de Guerras Clónicas para mí eran impecables. Sí, la verdad es que estaban todos muy bien. Podrían seguir haciendo esos capítulos y evitarse las Guerras Clónicas que dan ahora por Cartoon Network. No sé, una vez vino acá Dani Acosta y dijo que estaba buenísima esa serie. Sí, están buenas las Guerras Clónicas. Yo no vi nada. Pero las viejas eran mejores. Y con unos dibujos re sencillos. A mí no me dan ganas de ver algo que ya conozco cómo termina. Ese no, es mi problema con las guerras clónicas. Es divertida. Las la series a los cortitos los veía, pero esto ya... Vi la película en el cine, y qué sé yo, pero... Sí, además es un choreo, porque tipo te dieron esa película en el cine, que es una especie de piloto de la serie. No, eso mucho no... No, pero está bueno porque presentan a todos los personajes, si te quedaste con ganas de ver otros personajes... Sí, personajes que no llevan a ningún lado, porque son personajes que después, en lo que viene post guerras clónicas, que es la tercera película, digamos... Pero está la historia de no tienen ninguna repercusión, entonces eso es lo que a mí me molesta guerras clónicas. Digo, bien, acá hay un montón de personajes con los cuales me encariño, pero ya sé cómo van a terminar, que no van a tener ninguna repercusión, con los cuales no va a pasar nada. Yo creo que hay que volver a esa idea de que porque hay que explicar todo. ¿Por qué no dejan que algo quede ahí? Yo no sé si quiero saber que me expliquen todo hasta el último. Aparte, cuando hacen esas cosas se pisan, indefectiblemente se pisan. Obvio, siempre se mandan cagadas. Siempre hay errores, claro. ¿Viste? Pero aparte, bueno, ponele, eso va entre la 2 y la 3. Anakin entre la 2 y la 3 ya tenía una locura, como es una locura hacia el lado oscuro, y ahora en la serie es el rehéroe, el superhéroe mágico. Sí, es que igual la psicología de los personajes de Star Wars está un poco descuidada. Bueno, la continuidad retroactiva nunca es muy saludable. Si no decíselo a Batman, que a 2x3 le aparece un personaje del pasado. Sí. Pero bueno, volvamos al tema principal, porque aparte de la movida del Cartoon Network, había dos movidas alternativas en ese momento, que era una, la de Nickelodeon, con todos esos personajes para chicos exclusivamente, como los Rugrats. Bueno, ese era para mí otra vertiente, pero también... Digo, ahí el chico me parece que era más claro, que estaba apuntado. Pero también, yo Rugrats, para mí era una serie, pero impresionante. Sí. O sea, es que película. Usted es un pelotudo. No le voy a permitir, no. ¿Qué no te gustaba? ¿No te gustaba? Mira, dibujito para chicos modélicos. Y corrección política. Eso es por darle vino. Fíjate cómo se desata esa personalidad interna. ¡Oscura! Estaban buenos. A mí me gustaba Doug. Doug Narinas. Doug Narinas. Ed Grimley, a mí me gustaba. Arnold estaba bueno, pero yo ya... Arnold nunca me gustó. ¿No te gustó? Arnold nunca me gustó. Y después había otra movida, aparte de esa, porque vamos a la de Nickelodeon, convengamos después que... Después estaba esta serie de la que mi novia es fanática, ¿cómo es que se llama? Esa... la de el bicho este, que era un wallaby. La vida moderna de Rocco. Yo me acabo de confundir con Rudy y su pandilla. No, Rudy y su pandilla eran unos perros. Eso era horrible. Rudy y su pandilla. Iban en el Cadillac. Tenía como cierta ternura. No, era horrendo, pero la vida moderna de Rocco sí me gustaba. Aunque cuando ya la veía, ya estaba en la facultad. Claro. Son cosas que pasan. Por eso cuando me dijeron, vamos a hablar de la serie de los 90, yo decía, pará. Porque claro, ¿desde qué punto? En los 90, yo vi muchas cosas, pero también muchas otras. Les pasé muy de costado porque era muy grande. Por ejemplo, toda esa moda del anime del Magic y qué sé yo, que yo escucho a mucha gente recebada, qué sé yo. 98, 99. Eso. Sí, está bien, por eso digo, yo ya era muy grande y la mitad de esas series, digo, no las veía. Es que el boom, o sea, fue la segunda mitad de los 90. Consumía las pocas que me parecían potables. Y que sostenían la como visión. Como Samurai Warriors. Sabemos que de verdad que sos un fan incondicional de Samurai Warriors. O sea, las que soportaban la visión de un tipo... Insultando por la música. La segunda mitad de los 90, sí, digo, que fue el boom. Y la serie, Digo, yo eso lo viví siendo un estudiante secundario, un joven estudiante secundario. Más chiquito que nosotros, fíjate. Dos años menos, tío. Bueno, 7 años bueno, menos. Pero esa edad es 2 años mucho, porque vos fíjate, hay que quitar la facultad. Pero vos pensás cómo se ve. O sea, ese es el tema. Dice, él puede tener 5 años menos, pero la gente dicen, es verdad. Señor, no. Viniste con tus papás, te dicen. Qué muchas preocupaciones se nota, ¿no? Salimos a comprar y dice, su hijo le dijo que lleve esto, señor. No, entonces, bueno, no, pero en serio digo, sí, toda eso. La movida de cuando vamos a comer a una pizzería, van y le cobran a él, le traen a él la cuenta. Claro. Se cree que no va a comer a todo. Escúchame, no, en serio, digo. Sí, todo eso fue, digo, en Magic la segunda mitad de los 90. Los Caballeros del Zodíaco, ¿cuándo arrancó? En el año 94, me parece. 95 en Canal 7. No, 94. Sí, sí, no, 95. En el 94 lo daba el canal brasilero Manchet. Manchet. Ahí yo lo veía. Oscar Baleiro. Oscar Baleiro del Zodíaco. En el año 96 estrenan Sailor Moon, eso me acuerdo. Sí. Y en el año 97, creo que es el año 97 cuando arranca Dragon Ball. No. Después de emisiones por ATC Cable. Perdón, tenés razón, el año 97, pero a final de año arranca, por Magic Kids. Sí. El Goku chiquitito, yo lo vi. Y no lo daban, pará, primero... Canal ATC 7, Cable, Canal 7 daba las películas dobladas al español, español. Sí, y así se comieron un tremendo quilombo porque no las daban con derechos ni nada. O sea, consiguieron el video y... Yo debo decir, conocí Dragon Ball a través de Top Kids. Garlic Jr. inmortal pasaron. Estamos por el 94, nos olvidamos de una movida grosa que duró un par de años. Estuvo muy bueno y ya nombramos a uno de los miembros de esa movida, pero nos olvidamos del resto, que es Liquid Television. Liquid Television, sí, de MTV, era una movida que te presentaba... Los Grant grupos. Brothers, a mí me encantaba los Grant Brothers, Iron o los Flag. Brothers Grant, no me acuerdo. Era una movida que empezó con Iron Flag, Max, que era el dibujo del cómic de Image, y había otro más, que era The Grant Brothers, y había otro más, no me acuerdo cómo se llamaba. The Head. The Head, ese era. The Head estaba muy bien. Y pero duraron 2-3 años y después todo el mundo se olvidó, excepto por la película que sacaron hace un par de años de Iron Flux. Sí, fue una, yo me acuerdo que eso lo editó ABH en sí. Videos, lo editó sí. Creo que en el año 2001. Yo lo tengo el de ¿en Head, serio? De Head Save the World lo tengo. Y eran la eran, cabeza salva el mundo. Y uno cuando lo veía todo compilado en un VHS se daba cuenta que duraba, eran muy pocos capítulos. Claro. Eran muy pocos. Sí, era tipo una peli, la de The Head es una peliculita. Claro. Vos lo ves y es una peliculita. Ahora, ¿The Head era animación, era había sido una idea o ya lo habían tomado de algún lugar? No, era una idea. No, y además había un segmento que era Liquid Television, propiamente dicho, que además daban cortitos. Claro. Daban cortitos, de hecho, así arranca ahí un Flux, como unos cortitos, y después le dan la serie. Y los Brother Grant eran unos bichos, todos medio deformes, que vivían, que gruñían nada más. Era una cosa muy, muy bizarra, muy sacada, eso, muy escatológica. Sí. Yo... También duró, tipo, debe tener 8 capítulos. Ah, sí. Y de Max, que nunca... No me acuerdo. ¿Al final de Max? No me acuerdo. Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Yo quiero recomendar, a ver si... No sé si alguno de ustedes las conocerá. Que la pude ver en Locomotion. Que Locomotion, digo, también fue... Pero eso ya es casi muy, muy al borde de los 90. Digo, también inauguró toda una serie de animación, pero mucha animación de Inglaterra, cosas muy raras, digo, que estaban... Cats. Claro, que eran cosas muy potables. Pero yo vi a una que vi en Locomotion, que se llamaba Village Crampton. Ah, sí, Village Crampton, a mí me encantaba. Era, para mí, excelente. Era increíble. Era toda una cosa hecha tipo... Con plastilina, stop motion. Y era la historia de un edificio donde contaban que vivía una pareja gay... Una mina soltera, creo que vivía con los dos hijos. Excelente, pero eso ya es 2000. Pero era John Waters, ¿eh? Sí, era John tal Waters. Cual, tal cual. Era impresionante. Era impresionante. Era totalmente para adultos. Eso era animación era, para adultos. Era brillante. En ese eso. Edificio no iba a poder encontrar a Mr. Go, ¿no? Claro, no. Mr. No. Go. Bueno, Mr. No, no. Go. Bueno, estamos olvidándonos de los clásico de las animaciones de cortas que pasaba el Magic. Sí, bueno, tenés Mister a Ipo. Wallace y Gromit. Bueno, si no me queda glorioso. Claro. Si creo que desde los 90, dos muñecos de plastilina. De Aardman, ¿no? Aardman es. Sí, creo que sí. Aardman, sí. Algo así. Y después también tenés la tendencia de HBO a empezar animaciones para adultos. Que, bueno, empezó con The Critic, pero después se derivó a cosas como Spawn, por ejemplo. Claro. Hace Spawn, la serie de Spawn. Que era exclusivamente y para la de adultos. Tale from the Crypt, ¿te acordás? Tale from the Crypt. Animada. Claro, la animada. Para chicos. Ya. Bueno, la pasan en HBO Family todavía a la claro, mañana. ¿No? ¿En serio? Sí, sí, a la mañana lo pasan. ¿Vos tenés HBO? Sí. ¿Sos un burgués? Es un burgués. Es un burgués. No, disculpe, no sale nada. HBO bueno. Son 8 canales y sale 20 pesos más en el cable. ¿20 pesos sale? 25. Epa, ya. Ah, perdón, disculpame. Esa panza era de burgués. Era ¿verdad? Acá. Del Pequebú. Bueno, ¿qué estaba diciendo de HBO? No, bueno, la Spawn, las tres temporadas de Spawn que son muy buenas series. Era el némesis del cómic, porque estaba bien hecho, argumentos interesantes. Sí, igual la tercera temporada ya no es tan buena. No, la tercera no. La tercera eso es tardó mucho más presentada por, creo yo, el Will Eisner de los 90. Que esto. No, Tom McFarlane ni aparecía, por suerte. Sí, sí, lo presentaba los capítulos. Decía, hola, mira, soy Tom McFarlane. Tal vez me conozcan de abominaciones como Spider-Man. Es un hijo de puta, boludo, ese tipo. Bueno, pero no me acordaba de eso, de que bueno, Tom McFarlane lo presentaba. Y HBO, fue justo la época que HBO se hizo premium y salió de claro, la televisión. HBO también fue, creo, uno de los primeros canales que empezó a pasar películas de animación japonesa. Y Cyber Six, perdón, no te olvides de Cyber Six. ¿Cyber Six de los 90? Sí, por supuesto, desde el 97, 98. Cuando terminó Spawn, o estaba por terminar, empezaron a dar Cyber Six. Qué groso. Sí, era la época que empezó a ser premium. O sea, el 99, ponele. Yo en HBO. Nosotros ya no podíamos ver HBO. Claro, porque lo tenía DirecTV. Yo, el año 95, vi en HBO Robot Carnival y Vampire Hunter D, me acuerdo. Las pasaron, sí, pasaron un par de veces a la mañana. En el 95 ya estaban pasando mi vecino, no, Porco Rosso y mi vecino Totoro. Totoro lo pasaba. Yo esas películas las vi ahí. Nos estamos olvidando de un subgénero. Sí, ya sé. Yendo a Spawn, ¿no? Para el lado de Spawn, no, nos no, vamos. Más o menos, sí. El de las series Robo de los 90. Ah. Las series animadas. Las películas que tuvieron éxito en los 80 y en los 90 vuelven en forma de dibujo animado. Por ejemplo, Beetlejuice. Igual, la serie de Beetlejuice a mí me gustaba. Ah, bueno, sí, es divertida. Era genial. Era muy creepy, a mí me gustaba esa serie. Muy para chicos. Sí, así. Igual la película ya. Bueno, lo que no se entendía es que muchos de esos dibujitos se basaban en películas que eran para grandes. Claro. Eso era lo inexplicable. Beetlejuice no era para chicos. No, exacto. Vos decías una serie animada basada en Beetlejuice. Claro. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Una temporada nada más. Ah, ¿sí? Pero peor le fue a Family Dog, que era un capítulo de Cuentos Asombrosos. Cuentos Asombrosos. Que estaba escrito y dirigido por Brad Bird. Claro, el mismo de los Increíbles y del Gigante de Hierro. Qué groso ese chabón. Era un capítulo, o sea, lo presentó como una serie y Spielberg lo puso como un capítulo. Sí, hablá en el micrófono, hijo de puta. Lo produjo Tim Burton y Spielberg lo puso dentro de Cuentos Asombrosos. Y después dijeron, che, qué buena recepción que tuvo, porque se vendió mucho el video, el VHS, y lo mandaron a su propia serie, pero lo pusieron en el momento, digamos, contra los Simpsons. ¿Burton no dirige un capítulo de eso? No me acuerdo, sí. Pero ¿quién? Está dentro de la producción de Burton. O sea, Burton. Burton. Burton, no producirla así. ¿Burton? Pero... ¿El director? Sí. Polémica. La pasa que es bueno Burton, por eso a vos no te gusta. No me jodas, Burton claro. Está muy, para mí está muy sobrevalorado. Pero bueno, sigamos. Comparado con ese que no, a mí hay películas de Burton que te gusta a vos. No, hay películas de Burton que a mí me gustan mucho. Claro, pero Terminator, La Salvación, Los Ángeles de Charlie 1 y 2. Terminator, La Salvación yo la vi el otro día. Tanta gente me dijo que era una mierda. Está muy buena. Que la vi con muy poca expectativa, sí. Y me gustó. Me está gusta. Bien. Aunque Sam Worthington le roba el protagonismo al otro, sí. Mal. Igual te da pena porque hay cosas, digo, con los personajes no te encariñás, digo. Yo con cosas Sam Worthington sí. Sí, pero para mí no. Para mí le cambiaron el final. Yo tengo la teoría de que le cambiaron que el final. A mí me da la impresión, yo dije, está bien. Bueno, spoiler, ¿no? Para el que no lo haya visto. Sí, sí. Pero digo, yo dije, claro, está bien que se muera John Connor. Está bien, o sea, porque es como que el personaje ya cumple un ciclo y si hacen una 5, está bien que retomen con otro lugar, ¿viste? Con otra no, con otro yo personaje. Yo pensé que John Connor se moría y que lo reemplazaba a Gozo. Claro, sí, sí, sí. Que lo reemplazaba a Worthington. No, que lo reemplazaba a Worthington y que el chiste hubiera sido que en realidad John Connor es un robot, digo. Claro. Y me hubiera parecido mucho, y para mí no tuvieron, a último momento recularon, porque toda esa vuelta que dan, además el protagonismo que le dan a Worthington en la película, sí, que no es lo que de John Connor, digamos, claro. No es el de John Connor, entonces tiene lógica que sea John Connor. Es que para mí era mejor. Para que mí se era muera. Eso, sí, y, y al final arrugaron. Igual dicen que Christian Bale se llevó para el orto con el chabón, con el director ese. Y en el rodaje. Sí, no vuelve, la famosa. En la quinta, no vuelve. Igual hay una cosa que dice una falla, digo, en las condiciones que vive esa gente, trasplanten un corazón de un plan. Vivían en un submarino nuclear. Es complicado. Sí, pero no. Bueno, pero nos fuimos al carajo otra vez. Una vez más. Una vez más. Bueno, después teníamos otras, como por ejemplo. La gente putea nuestros podcasts y dice que qué documentados que están los que hace otra gente. Que no... Nosotros somos un desastre. Venimos acá a hablar de cualquier cosa, de los trabas con los que sale Fernández Cruz. te pedí que no hables de eso. Ah, no se podía, bueno. No escucha a la madre, loco. Ah, el otro día te crucé ahí, justamente. Bueno, importa. En Godoy Cruz. En Godoy Cruz. En, Martín, en Fernández Cruz. La, claro. Pregunté por la Velasco. Ah, sí. Después de ciertas horas y en ciertas zonas del conurbano me conocen con ese nombre. Gracias a eso está la nueva comicando en los kioscos. Sí. Bueno, cachos. Después tenemos... Sí, cuando dicen que nos rompemos el culo para hacerla comiqueando, y muchos piensan que... Nunca mejor dicho. Tenemos otras series robo, como por ejemplo la de Dungeons and Dragons, que era basada en el juego de rol. Pero esa me parece que para mí es de los 80, es no, 88. Puede ser. Chequémelo, Fernández Cruz. ¿Sabes qué tira? Los Street Sharks, los tiburones. Bueno, esas son las series choreo, lo que yo te decía antes. Todos los que salieron a emular el éxito de las Tortugas Ninja, claro. Hacer animales. Estaba Street Sharks, Biker Mice from Mars. Tenías también la de los Co-Mew, o no me acuerdo. Ah, la de las vacas. La de las vacas. Esa no estaba tan la de las vacas, que era de las más dignas. Después no había una de dinosaurios sin también. Duda, sí, los Dinosaurs. Uy, qué... Y había otra más. No, del 83, Dungeons and Dragons. Viste que era vieja. Horror. Pero ahora llego el otro. Yo te dije, el otro no sé si 80. Por eso está basada en el juego de rol. Yo dije, estaba basada en el juego de rol. Ya la otra vez no sé si la mencionamos en los 80, ahora se me hizo una laguna. La serie esta de animación que era de Capitán Nintendo. Capitán N. ¿Era el amo del juego? Esa. Sí, ya la mencionamos, creo. Ya la mencionamos en los 80. Yo dije que tengo capítulos grabados en VHS de la televisión. La casa de... Tú eso lo tenés que subir a YouTube. La casa de Velasco no está construida de ladrillos, está construida de VHS. Sí. No, no, la verdad que sabe que VHS tengo realmente pocos. Claro, debo tener DVD. No, debo tener 5 o 6. Pero tengo ese tipo de rarezas, como por ejemplo dos capítulos de Capitán N grabados. Digo, de nada tengo mucho. O sea, de todo tengo un poquito. Pero sí. ¿Lo tenés grabado con las propagandas de la época? No, le ponía pausa. Le ponía pausa. De la época estaría bueno. Hoy garparía con las propagandas de la época. Pero en ese momento uno le quería sacar las propagandas. Sí, tengo también, por ejemplo, en ese mismo VHS, el dibujo contra la droga. ¿Se acuerda? ¿Cuál? ¿Eco y Male? No, eso fue más posterior. El de los personajes de animación contra las drogas. No, eso no era ese. Yo me acuerdo de capítulo, había un capítulo de Rambo contra las drogas. No, eso también, pero no, sí. No. Es que se juntaron varias series de finales de los 80, principios de los 90, pues esto debe ser 91, 92. Hicieron un especial contra las drogas, y aparece Bugs Bunny, aparece las Tortugas Ninja, Winnie Pooh, los Pitufos, los Muppets Babies, otra gran serie. Otra gran serie. Y bueno, y era de una nenita que el hermano adolescente se drogaba. En esa época la droga era la heroína, daba, el crack. Lo daba Telefe Noticias. Qué bueno. De a 5 minutos. Y durante una semana lo dio. Y el fin de semana, un sábado, una cosa así, dieron el especial y lo pasaron completo. Sí, y ahí yo lo grabé. No, lo dieron en el especial que duraba 25 minutos, media horita, lo dieron entero y de ahí lo grabé. Y lo tengo todavía. Era la secuela de Roger Rabbit eso, estaban todos... Claro, estaban todos de vuelta. Bueno, después también tenés la serie de Garfield, ¿te acordás? La serie de Garfield y sus amigos. Claro, que después tenían Orson y la granja de Orson. Muy bien, la serie de Garfield me gustaba. Garfield nunca me gustó. ¿No? No, nunca me gustó. Más que Gakurro te gusta. A ver, las historietas de Garfield están buenas. La serie animada de Garfield nunca me gustó. No hay serie animada de Gaturro. Ahora, después de que vea la película, te voy a decir si es mejor o no que la de Garfield. Que ojo, no es muy difícil hacerla mejor, ¿eh? Hasta Gaturro puede, mirá lo que te digo. Pero no sé si vieron la película de Garfield, es penosa. La última, la de los superhéroes. No, la última no, la 3D no, la primera, la que es con actores. La que trabaja la chica de los pechos grandes. Sí, donde Garfield baila y se mueve y corre. Y no es Garfield, perdón, claro. ¿Quién es la chica de los pechos grandes? Jennifer Love Hewitt. Y Breaking Meyer. Digo, o sea, y después hubo unas dos, ¿no? También. Sí. Bueno, y dos. Ahora se estrenó la 3D. Después salió Garfield Gets Real, que es todo por computadora. Y ahora salió una nueva. Sí, claro. una que es todo en 3D. Esta es la tercera. Claro. La de Garfield Superhéroe, que se pone todo sí. grosso. Es la tercera. En cualquier momento van a hacer una de Snoopy. Por computadora. Ya están malogrando tantos personajes. Hay serie animada de Snoopy. Sí, está buenísima. Pero en cualquier momento es una película pedorra de Snoopy. Con actores. Con el Oso Yogi. Con Michael Cera de Chad. Igual, la del Oso Yogi me parece un hallazgo. Que Justin Timberlake sea la voz de Bubu. Digo, me parece una genialidad. Una genialidad. Sí, sí, se viene ahora. El año que viene se estrena la película con actores live action del Oso Yogi. Dan Aykroyd es Yogi. ¡No! Dan Aykroyd es la voz de Yogi. Justin Timberlake es la voz de Bubu. No, te puedo. Hicieron Alvin and the Chipmunks. Alvin y las Ardillitas. A mí la primera me gustó mucho, la segunda no la vi. La primera es buenísima. La primera está muy buena, la segunda no la vi. Igual me dijo... Pero está el ídolo, Jason Lee. O sea, si está Jason Lee... ¡Alvin! Eso es buenísimo, me encanta. Garpa. Aparte de los quilombos que hacían. Y después tenés... En el listadito que hice particular, otras dos series choreo que son dos derivadas de una película de películas protagonizadas por el mismo actor, que son Ace Ventura, sí. que está protagonizada por Jim Carrey, creación propia de personaje, y una serie animada de dos temporadas, creo, y La Máscara. Igual la serie de Ace Ventura animada no es del 2000 y pico, no es muy para mí es muy posterior a la película, es incluso posterior a la segunda película que es más vieja que... La segunda película es de 95. Por eso. Hay muchos años de diferencia entre la primera y la segunda. O sea, la primera película de Desventura... La primera y la segunda hay un año de diferencia. Nada más. Pero en ese año Jim Carrey no era nadie. Claro. Porque la primera Desventura la hace siendo nadie. ¿Ves? 94, 95 y Desventura 96. Mirá vos. Desventura, Pet Detective... TV Series. Qué inglés, mamita, 96. TV serie. Ah, 96, mirá. 96, mirá vos, yo la también pensaba... llegó tarde la serie. Claro, puede pero ser. Pero acá la daba el Warner, la daba ya... Mirá, boludo, Seth MacFarlane, uno de los directores. Claro. Ah, mirá. Mirá vos, ¿eh? No, yo hubiera jurado que no, que vos era la tenés más vieja. En cuenta desde el 2000, yo también, pero esa claro, serie... Claro, la película del 94 al 90. Ahí en el fondo, viste, bien tempranito... Claro, pasa que en el medio Jim Carrey pega una escalada porque mete la máscara. Claro. Pega la máscara y hace pum. Es Ventura que acá la estrenaron, no la vio nadie. Por eso. Hace la máscara, pega el crack, hace Tonto y Retonto, Batman Forever. Claro. Y después, a fin de año, o sea, es Ventura 2. 95, es Ventura 2. Bueno, por eso para mí había pasado mucho tiempo entre una, porque en el medio hizo cuatro películas. Cuatro el películas tipo. En un año. Y después pega un descanso de 8 meses y sale con Cable Guy. Y después pega otro descanso más y sale con Mentiroso. Claro. Yo creo que uno de los grandes chistes en la historia de Jim Carrey es el del rinoceronte en Ace Ventura 2. Es buenísimo. Sí, yo creo que es el gran chiste. Es el del gran dinosaurio. Es buenísimo. Es el mejor chiste de la película. Yo no lo podía creer. Pero, bueno, y después, bueno, igual, pero eso sí es más adelante. Salió el dibujito de Tonto y Retonto. Jim Carrey creo que es el tipo con más dibujos. Sí, pero no hace la voz, esa es la gracia. Claro. Y además siempre en los diseños de personajes nunca lo hacen parecido. Vos ves los diseños de personajes, es Ventura, La Máscara y Tonto y Retonto y no se parece. Fun fact. El fun fact es el final de La Máscara. El fun fact es el fan tu lector favorito que te voy a ir a agarrar. Claro. Eso es el fun fact. Fun fact. O sea, hecho gracioso es... Sí. Te lo voy a traducir porque tu inglés es malo, como demostraste hace un ratito. El mío es malo, pero el tuyo es peor. Tu lector favorito, y... fan no, fact. No, discúlpame. El que va a la calle Fernández Godoy Cruz sos vos. Bueno, vale. A hablar con el Fick, que se está matando de risa en el otro extremo del cuadrilátero. Bueno, en el otro estudio, el de arriba. Lo gracioso es que La Máscara... A la película le suprimieron una escena para poder hacer la serie animada. ¿Cuál es la escena? La escena en la que muere la pelirroja. ¿Viste que hay una periodista pelirroja? Sí. Bueno, en la película la matan a la periodista. Están las escenas extras. Sí, sí, aparece. La tiran en la prensa, el malo, la tiran en la prensa y dice, pero no me engañaste. Sí, sí, la tiran en la prensa y sale el diario impreso. Periodista muere en accidente en prensa. Y... En la serie animada, vas a ver que es la coprotagonista, o sea, no está Cameron Díaz en la serie animada. Ah, está la chica. Está Peggy. Qué loco. Y es la coprotagonista durante las dos temporadas de la serie animada. Mirá vos. Por eso es que suprimieron esa escena en la película. La Máscara, qué película que en su momento todos pensaron que se iba a hablar años. Sí. Yo, de hecho, la sigo viendo tirando. Y digo, ¿cómo es que no hicieron una secuela inmediatamente? Porque la segunda es de hace 5 años. El hijo de la máscara. El hijo de la máscara. Y no tiene nada que ver. No, y es una cagada. Sí, es para, la vi, es para chicos. La vi hace poquito y me pareció una bosta. Lo único bueno es el malo. ¿Cómo se llama? Loki, el actor que hace de malo. Es muy gracioso. El que hacía de Nightcrawler en X-Men. Sí, yo sé. Ese actor. Adam Rifkin. Sí, algo así. Pero... sí, la máscara, igual la máscara hoy la ves y se te cae. No, no, yo la vi hace un mes en HBO, que la pasaron todo el día. Veo HBO, especialmente, ¿ves HBO? No, veo otros canales, pero lo pongo ahí porque tienen canales para chicos. Y la película se mantiene re bien, o sea, para mí se banca 16 años, ¿eh? Yo cuando la vi hace un par de años... No, y está Cameron Díaz, la que no se banca los 16 años es Cameron Díaz. Cameron Díaz estaba muy linda en esa película, sí. Y después cuando reaparece, el Loco por Mary, ya era otro... Ya viste, sí, no, sacaron las tetas. ¿Cómo? En la máscara. Eso no, no, no, la máscara. En era como la más... tenía recontra levantada. Te das cuenta enseguida. Sí, por eso, bueno, pero en la máscara, digo, tiene tetas. Sí. Después la mina no tiene tetas. No. Digo, ahí nos engañaron a todos. Ahí nos engañaron a todos. Hicieron un truco para que tuviera tetas. Uno de los trucos de la película. Claro. Y. Bueno, también, digo, ahora. Donde yo quería ir, que ahí está anotado en la lista de Cachado Adrián. Es... Ahora, nos olvidamos de la animación número uno de los 90. ¿Cuál? Dibu, mi familia hace un dibujo. Y aprovechamos para mandarle un saludo. Soy feliz. A Marianito Navarro. De ser así. Le aprovechamos para mandarle un saludo a Marianito Navarro, que laburó un tiempo largo ahí. Y bueno, con mucha honra. Y qué feo, boludo. Me acuerdo todos Dibu. Sí, claro, que aparece la vieja que hace la voz. Sí. Yo digo, qué grosso esa vieja con esa voz de viejo borracho que tiene. A veces debe clavar dos grapas antes de hacer la voz de Dibu. ¿Por qué Dibu tenía voz de cualquier cosa menos de nene? ¿Por qué tenía voz de viejo borracho? La nena, la que hacía ¡hola, Marce! Era terrible, era terrible. Igual, papá, todos soy Dibu. Todos contra Juan 2, el capítulo de Dibu es bueno. Es maravilloso, es maravilloso. Todo el cast... Perdón, era una señora grande la canción. Sí, claro, obvio. 60 años. Sí. Es la que hace la voz de Patorucito también. ¿En serio? Y creo que ahora hace la voz de Gaturro. Pero es que la única persona que se dedica al doblaje en Argentina. No, Pelusa Suero también. Que claro, hace Pelusa Suero hace todas las demás. Claro. Pelusa Suero hace todas las demás. No, y creo que... y no también te creo... Y esa señora creo que también es la voz de Chuavechito, no, si no puede me equivoco. Ser, tranquilamente. No, Chuavechito apareció en... Sí, en Dibu. Claro, porque era la misma mina, claro, era la misma... Me parece que es la misma mina la que hacía la voz también. Y hace poco yo leí una entrevista y la voz de Chuavechito y... le es como una cosa muy suave. En un momento dice, pero Chuavechito, Chuavechito. Y a otro Dibu le sale... Le sale más o menos el viejo choborra. Es como, es que ella hace el método Humberto Vélez. Desde la panza saca el aire con mayor o menor fuerza y saca las voces así. Qué grosso, mirá vos. Es impresionante. Pero bueno, ahí es donde quedaba para ponerlo Argentina, ahí. Argentina, mete, hubo películas. A ver si la invitan al próximo Salón del Pin y el DVD, ya que invitan tantos doblajistas de afuera. Y el DVD trucho. Claro, tantos doblajistas de afuera, por lo menos que traigan a los doblajistas nacionales, ¿entendés? Puede entrar a la vieja borracha esta. No, dígalo, ¿cómo la vieja vos? Sí, pobre mujer. Tiene voz de... El podcast de Comiqueando quiere decir que cada persona se hace responsable de sus propios comentarios, claro. Desligando así. Desligando a Raquel Chaudrión y a Martín Fernández Cruz de los dichos del señor Velasco. O sea, no nos vamos a hacer cargo de todas las cosas que diga Velasco en el programa y a toda la gente que ofenda. Está bien, bueno, no es una vieja borracha, es una vieja con voz de borracha, ¿te gusta más? Se desdice antes del juicio. No. ¿Y cómo es? No, pero ahora en serio. Digo, me pareció importante resaltar toda la movida que fue muy importante y que duró buena parte de los 90, que fueron los dibujitos de superhéroes. Sí. Bueno, empezamos con Marvel. Ahí empieza la época de gloria del Timbers. Claro. Digo, Marvel, DC y creo que yo el que es el mejor de todos, el de los Wildcats. Claro. Por supuesto. Esa es otra de HBO. Estaba bueno. Estaba HBO junto con Cadillacs y Dinosaurios. Ah, sí. ¿Y el de Ultraverse? Tuvo, ¿no? Sí, era. ¿Cómo era que se llamaba? Static. Static, ¿no era? No, Static es de Milestone. Aparte es del Team. Ah, yo me estoy confundiendo con Milestone. Claro, no, era, ¿cómo se llamaba el grupo de superhéroes de eso, de Ultraverse? Mirá. Ahora no me voy a acordar. Vamos a chequearlo en la web. Ya, el Alzheimer. hace estragos en mi persona. Y estaban todos esos personajes de la B, tipo... Prototype. Separa Ultraverse. Ultraverse. Y sí, así más fácil. Goal, no. No. Prime. Prime, claro, Prime estaba también. Estaba Prime, estaba... Fíjate ahí. Estaba Prime, estaba Prototype y estaban el resto de los personajes nefastísimos. Prime era una especie de Capitán Marvel. Ultra Force. Ultra Force, ahí está, Ultra Force. Claro, ¿qué? El Ultraverse, ¿cómo iba a ser el grupo? Ultra Force. Qué horrible, pero la serie animada era mucho mejor que cualquier cómic nefasto que tenía Ultra. No, no sabía de esta Ultra serie. Force no era... en ese momento. La daba, creo que también la daba HBO, si no me equivoco. Puede ser, yo los domingos en la mañana. Junto con los Wildcats y todo eso. Los Wildcats estaba bueno. Sí, a mí me gustaba. Los dinosaurios siguen dando. También estaba bueno. Está en el canal HBO Family los domingos en la mañana. Bien, yo veía esa serie también, me castigaba con eso y veía cosas como Prototype, Prime. El dinosaurio, el cómic era más jodido, era. Sí, la serie estaba, era como las tortugas. Era más light. Claro, tal cual. Otra cosa que resurgió en los 90, que me estaba acordando de Dibu y de Pelusa Suero, era que en los 90, años 94-95, resurgió Hijitus con fuerza. ¿Te acordás que lo daban en Canal 13 al mediodía? Se y... producen capítulos nuevos, de hecho. ¿En serio? Es eso con la computadora. Hay como una tanda de... De cortos y, nuevos. Incluso lanzan la banda de sonido también, unos cuentos. Perdón, nos estamos olvidando o no, no sé de si llega a entrar en los 90, Manuelita. No, es del 2000, Manuelita. ¿Es del 2000, Manuelita? No, perdón, 99, no sé, ¿eh? Y la relanzan en el 2000 para mandarla al Oscar. ¿No? ¿Fue así? Es probable. Salió contra Tarzán, Manuelita, así que es del 99. Ah, sí, claro. Sí. Qué película, Manuelita. Es la típica película de García Ferré. Sí. Yo la otra vez estaba bajando... Sí, pero en los 90, o sea, lo cual atrasa como unos 45 años. Bueno, puede horrendo. Ser, pero te digo la verdad, los chicos se quedaban prendidos. Yo se la puse a mi hijo y se quedó prendido. Sí, papá. Pero al niño le gusta eso. Pero uno, años, mi hijo, ¿no? Uno de... Los niños ven Barney, ven cada... Backyard, digamos, ven sí, cada yo qué huevada. ¿Qué función tiene Barney? Yo para... Para tratar de entender... Es como la frula para los pibes. Para trataría... los pibes. No, para tratar de entender Barney, aconsejo ver Maten Smokey. Que es la película con sí. Edward Norton y Robin Williams. Que la dirige Danny DeVito esa película. Sí, creo que sí. Que vos te muestran cómo surge un Barney en la televisión. Pero yo me acuerdo mucho de los 90. Tiene que ver con los colores, con cómo se mueve. La idea del monstruo grandote, amigo de los niños. Uno de chicos Godzilla. Se enganchaba. Bueno, tenés de Motra, boludo. Let's Newt, que era una historia de un pibito, esa creo que es de la onda Nickelodeon. Un pibito que tiene una mascota que la adopta, un tipo monstruito dinosauriesco, y le empieza a dar de comer, pero el monstruo crece hasta que es una mole y se esconde. ¿Y se lo come? No, se esconde y le juega bromas el monstruo, una cosa así. Pero yo digo, habré visto un capítulo con suerte. Naive. ¿Eh? Un guión bastante naive. Sí, yo me acuerdo, a ver si te dibujaste. Clifford, el gran perro rojo. Chico pelotudo. Pero no seas así, vos fuiste chico. Qué malo. Te los ¿viste mapes? Qué malo? Que... Pero, ¿vos sabés un que... chico muy boludo. Bueno, valga la redundancia. No, pero yo me acuerdo de... como la papa. Yo me acuerdo de ver un dibujo, no era ni en pedo los 90, ni siquiera los 80, de ser más viejo, que era de Hanna-Barbera, que era un monstruo peludo grandote que en la cabeza tenía una cucha de perro. Ah, sí. Y que cada Microman. Tanto se lo sacaba sí, la sí, cucha no, de perro. Pero ese era Microman. El compañero de Microman, era claro, Duke, claro, el sí. perro más feo del qué mundo. Bueno que estaba eso. Pero eso seguro, es de los 80, ¿eh? Sí, de los 80. 70 también, ¿eh? Microman me parece que es de los sí, 80. Sí, yo te daba como de los viejos. Microman viejos. Y Duke. Qué bueno que estaban todos los dibujos de Hanna-Barbera de la época. Que estaban... Y eso parecía no estoy el profesor seguro Gabinete. Si Hanna-Barbera, no sé si no es Ruby Spears. No estoy seguro. Chequeo. ¿Cómo se llama Micro? Microman. Cheque. En una época yo sabía esa información, pero se parecía al la tuve que sacar del disco rígido. Se parecía al profesor para Gabinete. Para que entren otras porquerías nuevas. Microman se parecía al profesor Gabinete. Me acuerdo. Dios mío, el profesor Gabinete. ¿Cuál mierda de esto será, no? Microman. Microman. Microfan. No. No, Microman. Micromen, Micromaniacs. No, ninguno de esos. Microman. Ahora lo vamos a hacer. Más que no se llama Microman. Lo vamos Microman. A... Hay un tema de no sé qué banda Microman. Microman. Micromanía. Microman, Microman y Duke. Ahí lo tenemos. Ahí tiene. Duke era el perro de Microman. Microman. Ahí está, mire. Ah, pero la foto no. Ahí decía algo de Ruby, ¿eh? En 1979, en la cadena ABC. durante el dibujo. Durante la hora del conjunto de Ruby Lanza, Ruby claro, Lanza. Sí, Ruby Spears. Eso está traducido con el traductor de Google. Señor, no usa el traductor de Google. Bueno, pero, sí, Ruby Spears. Digo, qué bueno que estaban los de Hanna-Barbera. Ahora se me fueron los nombres de todos. Pero Sándar el Bárbaro. Digo, el Fantasma del Espacio era de Hanna-Barbera. Sí, pero el de las dos, ese que era... Los Fantastic Four de Hanna-Barbera también. Con el robot. Pero no, estaba sin muy el bueno. Robot también. La primera temporada es con Johnny y después lo cambian por el robot. Qué grosso. Pero, bueno, nada, lo que estábamos hablando antes, que era toda la camada de dibujos animados basados en distintas historietas, ¿no? Sí. Que como decía Fede, el tema del Timbers. Empieza con Batman. Claro, Batman es el puntapié inicial. De la década. Después, capaz que se me está escapando alguno, pero para mí, después de la experiencia de Superman, que tuvo DC en el 88, que es una serie re buena, pero poco aprovechada, lanzan esta Batman aprovechando la película del 92 de Tim Burton. Sí. Y meten un golazo. O sea, ya hubo un podcast de esto. Sí, exactamente. Eso era lo que... Que me quedé con ganas de meter algún bocadillo. Porque... Y ya hablaron de todas estas series y demás. Entonces, lo único que voy a hacer... A mí la que me gustaba mucho de toda esa tanda de series de superhéroes es la de... X-Men a full. No, vos sabés que yo soy fan de la de Hulk. Que debe ser la más rara... Estaba buena, la que menos, la que menos se divulgó, ¿no? Y a la que le fue peor posiblemente. Pero era muy buena. Además, metieron, como es de las últimas que hacen, el tema de meter... Es la última. De hecho, la última, claro. El hecho de meter personajes invitados, lo hacen desde el principio todos los capítulos. A ver si pega alguno. Y exacto, y aparecen un montón, y está bárbaro. Lástima que tiene una segunda temporada de 8 capítulos desgarradores, con muy bajo presupuesto, la animación decae horriblemente y es muy chota. La presentación estaba buenísima, la presentación sí. De la 1 estaba buena, pero la primera temporada yo la... La valoro mucho y me parece de lo mejorcito. A mí la que más me y la peorcita me parece que era la de Iron Man, claramente. Sí, la de Iron Man era más flojera. La de Iron Man, a pesar de que estaba en Los Vengadores, estaba Hawkeye, qué sé yo, claro. Pero no. Y la segunda está solo. La de Iron Man. A mí la que yo más disfruté fue la de Spider-Man. Y aparte me pareció una serie que estaba muy bien planteada. Digo, las últimas temporadas que hacían esos arcos de 12 capítulos. Sí. Eran muy buenos. No, son... La mayoría son impecables. Spider-Man, la de los X-Men, que decía Stan Lee. Stan Lee, claro. Exacto. Sí, porque Spider-Man va visitando todos los mundos y donde hace. Incluso la de los Fantastic Four, que arranca, es al revés. Ahí arranca muy floja. La primera temporada es muy floja, pero la segunda mejora mucho y se pone buena. Digo, estaba piola toda esa movida. Una pena, porque fueron todas series que, aparte de segunda mitad de los 90, creo, excepto la de los X-Men, que me parece que fue la primera. La primera y la mejor. Por lo menos digo, cuando yo las pude ver. A continuidad. Claro. Pero me dio pena porque fue como que desaparecieron todos de un plumazo. O sea, dijeron pimba, no hay más series de esta. No, X-Men, los últimos capítulos de X-Men tienen una animación patética. Me acuerdo, empieza mal la animación, pero después mejora muchísimo y los últimos le cambian, cambia la presentación. Le cambian la presentación, le cambian los diseños del personaje, sí. Creo que cambia el estudio, ¿no? Estoy y ahí el lo final que... es una mierda, que se va el profesor Javier al espacio. Sí, es una huevada. A mí me dio pena porque después la serie que volvió con el tema de los personajes de Marvel fue la de Spider-Man. Sí. Choreo, Limited. Mal choreo de Batman Beyond. Claro. Que era, bueno, una que cosa Batman Beyond a su vez, perdón, Batman Beyond a su vez es un choreo de Spider-Man. Es el héroe adolescente que se pone traje por el traje. Claro, pero Spider-Man, un límite. Eso, pero digo, la estética que transcurre en el futuro. Devuelven el favor. Claro, pero digo, la de Spider-Man era la versión pobre de Batman. Igual Spider-Man al límite no era en el futuro, era en un universo paralelo, porque se va al espacio con un cohete que roba Carnage para volver al espacio. Pero no es que termina. Yo lo que recuerdo es que la serie de Spider-Man terminaba con él metiéndose, salvando a Mary Jane y metiéndose como por una espiral, una boludez así. Pues, se supone que eso es lo que deriva en Spider-Man Unlimited. Pésima serie, horrible. A mí me gustó. Aparte sí, de todo, igual tiene de mutantes raros. 13 sí. capítulos nada más, es cortita, no duró sí. nada. De hecho, ese año fue malísimo para Marvel en animación, porque también trataron de sacar la serie de los Vengadores animados. Y le fue para el traste. ¡Ay, boludo! Yo no sé, 6 capítulos. No sé cuántos son, pero son horribles. El diseño era tipo Bruce Timm. Sí. Era malísimo. Pero no una... el Capitán América. Y de esa época también, pero no, anterior en realidad, de toda la época de todas las primeras tantas series, es la del Capitán América que no se llega a hacer. Claro. No sabía. Que sí. Yo incluso llegué a ver los trailers, están los avances, hay una presentación, y en Cablín, o en un canal así, lo promo... No, en Fox, que en esa época era el que lo daba, lo promocionaban como que lo iban a dar, pero la serie no... No, llegó, no se concretó nunca. No se concretó nunca. Ahí hay un tráiler, si lo buscas en YouTube seguro se encuentra y se puede ver, así hay unos segunditos de animación. Pero se estaba por hacer que transcurría, por lo menos por lo que se ve, parece que transcurre en la Segunda Guerra. Qué bueno, mirá. Igual ahora tenés la película de los Ultimates y te sacás todas las ganas. A mí no me gusta. ¿No te gustaban las películas de Ultimates? No, me pareció la animación, a mí me pareció que la animación es muy mala, boludo. La que está buena de animación es la de Wolverine versus Hulk y Wolverine versus No, al revés, Hulk versus Wolverine y Hulk versus Thor. Sí, la Hulk versus. El doble programa de Hulk. Esa... Sí, vos sabés que a mí las series, las películas animadas que están haciendo ahora no me tiran mucho. La primera me gustó, de las de DC, la de Superman Doomsday, me gustó bastante. No, esa es floja. Pero la mejor de todas es la de Batman, la que sacaron para la película, que eran 8 capítulos. Ah, bueno, eso está buenísimo. Esa sí. Esa fue la de los que... Igual no vi mucho de eso, pero esa me gustó mucho. Batman, esa está muy Caballero buena. Y vos decís, Fede, que ahora la última de Batman... Está buena. ¿Sí? Sí. Red Hood. Red Hood. Sí. Y ahora salió una nueva. Ya está anunciada. Todos meses. Ya cada 5 meses. Sí, ahora viene una de... Pero es otra de Batman. Es la segunda saga de Superman Batman, la que había dibujado tu ídolo. ¿Qué? Michael Turner. Hijos de puta. Pasa de... ¿Cómo se llama? Pasa de la saga de Clone a Michael Turner. No, claro, no, Michael Turner. Magia a Michael Turner. Claro, esa es la próxima. Yo, la verdad, que de las de DC... Vi un par. En memoria. Y la mayoría tengo que admitir que no me gustaron. Salvando. New Frontier está buena. New Frontier, que me parece muy buena. Wonder Woman te había gustado, creo. Bueno, sí, Wonder Woman. Y bueno, y esta última de Batman. Después las demás no me terminan de convencer. Hay un par que no vi. Fair Flight no me gustó para nada. Yo vi pedazos, la tengo, la de. Pero la de Superman Doomsday no me gustó. Bueno, la de Superman Batman no. ¿No la viste? Yo no la vi. Me niego a verla. Digo, me parece desgarradora la saga del cómic. Bueno, la de Red Hood también, y en la película la verdad que la mejoraron mucho. Y sí, terrible. Sí, porque lo reviven sin necesidad de poner un universo. Eso. Claro. No, está buena. La verdad que Marvel se está perdiendo eso, ¿eh? Marvel. No, Marvel ya. No, pero Marvel qué la de Planet Hulk, ¿no la vieron? No. Ah, yo la empecé a ver y no la terminé. Porque digo, voy a leer la historieta primero para compararla. Y nunca retomé la película. No se parece mucho a la historieta. Ah, bueno. Igual, la historieta estaba buena. Yo me acuerdo que me la había contado a la papa y dije, uy, voy a leerla. Y me puse a leerla así y me comí el libro entero en, no sé, 2 días, creo. Buen tiempo. Buen tiempo, sí. Buena marca. Sí, no, aparte era un TPB como de 10 números. Sí, bastante. ¿Te gustó? Sí, está muy bueno. Esa es una de mis recomendaciones, quizás. Bueno, ahora... Hacemos recomendaciones. Para el próximo bloque. Bueno, yo no sé. Digo, ha sido un repaso más abuelo pájaro en comparación con el de los 80. Los 80 fue un podcast largo, incluso... No, si nos querés nos quedamos hablando sobre las series de superhéroes un rato más. Y exhaustivo. Pasa que se puede hablar mucho y se puede no decir nada, porque creo que nos vamos a poner a hablar, ¿viste? Es que de claro. Cada una de las series. No, obvio. Y contar cosas, porque la verdad que... Acá, igual a mí me parece que... Anécdotas podemos contar. Los a mí 90... me gustaba mucho el capítulo de Batman con el Fantasma Gris, y cuando me enteré que el Fantasma Gris era Adam West, me quería morir. Digo, qué groso. Me quedé mirando los títulos del final y digo, el Fantasma Gris es Adam West. Y ahí entendí que el capítulo tenía un doble chiste. Claro. Era buenísimo. A mí lo que me parece es que, digo, los 90 con respecto a los 80, digo, es como que se focalizaron más las áreas de digo, a qué público se apuntaba cada cosa. Y digo, en los 80 estaba como todo más desparramado, se iba probando. Además, en los 90, como yo decía, con el cable, nos invadió la animación. Sí. Es tanta la cantidad y tan diversa que es imposible de abarcar todo. O sea, sí, obviamente nos quedaron miles de series en el tintero, qué sé yo, la de los 80 que se vieron acá, nos podremos haber comido 2, 3, 5. Hoy seguro nos debemos haber comido 50. No me si caben. Recuerdan series, pónganla. No me caben. No me caben dudas de eso. Pero bueno, también pasamos de tener 5 canales de aire, donde nos daban un dibujo animado cada tanto, a tener 5 canales de cable que te dan dibujos animados las 24 horas. Más bueno, otra cosa de los 90 que no tiene que ver con los dibujos animados. Más los canales para todo público que tienen su segmento de dibujos animados. Claro, es la aparición de Boomerang tratando de recuperar lo que era Cartoon Network al principio. Qué pena lo de Boomer. Y después volver a transformarse en otro canal de Boomer. Qué pena, boludo. Qué pena. Un buen canal. Esto creo que lo dijimos en el podcast de los 80. Sí. Pero lo repetimos. Qué pena un canal con una premisa tan copada. Digo, ¿cuánto duró así? 2 años. Y ahora dos años. Qué bajó. Y ahora van a sí, lo mismo, pasó con Gozo. Lo mismo pasó con Cartoon Network al principio. Claro. Arrancó siendo eso, después lo rebajaron, como decía Cachas, a la mañana nada más, después lo sacaron. Unos años después ponen Boomerang y después también... El mismo camino. Claramente lo retro... Hay un problema... En Boomerang veía Meteoro cuando estaba escribiendo el libro en el 2008. Sí. A las 3 de la mañana no lo veía en ese horario, me lo dejaba grabando. Pero era ni eso. Hay un tema con los canales, digo, que esto es interesante, porque con los canales apuntados al público infantil, que yo no sé si es porque el público infantil, no sé, se aburre ya de los dibujos, no sé por qué es, pero todos los canales hacen un camino en el que, digo, el concepto de la programación se empieza como a entrar en una zona gris donde empiezan a pasar cosas que no tienen que ver con la animación, donde pasan, boludo, el rebelde güey mexicano, pero incluso con Animax pasó eso. ¿Por qué tenemos que sufrir esas cosas? Es que eso es lo que yo no digo, está todo bien que existan, que lo pasen, pero ¿por qué lo tiene que pasar un canal de animación? No hay más canales de nicho, señor. Se acabaron. Además, dígame uno. Y veo High School Musical con Liz Solari, loco. ¿Hay derecho? Pero ¿a qué te referís con canales de nicho? ¿Con canales apuntados estrictamente a un... O sea, un público? Claro, que era antes lo que era el cable. El cable antes eran un montón de canales de nicho. Hoy por hoy, salvando quizá los canales de deportes... Y los de películas, ponele. Bueno, y los de cine, el resto... Salen a buscar distintos públicos. Se ha diversificado, o sea, en Fox, hoy por hoy podés ver reality shows, MTV dejó hace muchos años de ser un canal de videoclips... Música. Un canal de música y te pasa cualquier cosa. Bueno, los canales infantiles se mantienen dentro del target infantil, pero ya no son estrictamente de dibujos animados. Sí. MTV tiene 2 canales que son de videoclips. Y MTV, que era de videoclips, pasó a ser el programa de esos realities pedorros como Punk D. Por eso digo, cualquiera. No entiendo, sí, la verdad es una cagada. A mí, yo la verdad me gustaba mucho más eso, ¿no? Tema de la televisión de nicho, porque yo sabía qué canales podía mirar y ya, pero claramente no es lo que la gente busca, porque la tendencia lleva hacia el otro lado, entonces un poco que lo que a mí me gusta es minoritario, como los cómics y, claro, sí, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Yo no lo entiendo. Incluso a mí lo que me gustaría saber es, por ejemplo, si alguien, algún oyente sabe, o alguien quizás que está escuchando de otro país puede contar, por ejemplo, un canal como Animax, ¿no? Que ya de... O sea, digo, cuando pasó de ser Locomotion, Animax, ya el objetivo era pasar a animación japonesa o animación apuntada al público adulto. ¿Por qué ahora eso...? ¿Qué pasa? Lost. Claro, se queda en un segundo plano. Pero es que pasan películas de mierda, pasan series de mierda, pasan realities. Que el público que ve Animax lo ve porque está buscando otro tipo de... El otro día leía la nota que le hacían a la presidenta de programación de Animax, de Sony Latinoamérica o algo así, justamente, y explicaba este tema. Y decía un poco esto que yo digo del nicho, que los tipos se dieron cuenta que tienen un público muy amplio, que el público, o sea, lo que ellos dicen, si bien no es lo que se condice con las cosas que uno escucha, porque todo el mundo putea a todas esas series que ponen, dicen que el público que miraba Animax, que consumía anime y qué sé yo, es el mismo público que consume este tipo de series. Que si uno piensa más o menos el target, tiene sentido, ¿no? Porque son series apuntadas a pibes entre 15 y 19 años, 20 años, ponele, que es más o menos el público que hoy por hoy consume mayoritariamente anime, o claro, eso me parece, digamos, ¿no? Por lo menos de manera masiva, digo. Entonces, tiene sentido que esos pibes se enganchen con cosas como Rebelde Way, claro, o digo, o series con sí, tipo Lost. Sí, pero con esa onda, Lost. Entonces los tipos empezaron a meter ese tipo de productos que tienen una temática afín. Claramente los que son fans acérrimos del anime y qué sé yo, y denostan todo, sí, lo que no viene de afuera, y que no les interesa, pero se supone que el público genérico que consumía ese canal es todo material como apuntado. Y lo mismo hacen TV, lo mismo hacen todos. Se te empiezan a meter otros productos que se supone que al estar al espectro de público que ellos apuntan, les tendría que interesar porque en otros canales, en otras seriales, es el target que lo consume. Sí, digamos. Es una cuestión de acaparar más público. Pero a mí me es algo que, digo, yo no estoy de acuerdo, pero sí, obviamente, si más bien que la serie vos la pasás y los números te dan, obvio que la vas a seguir pasando. Pero me da pena que se haya perdido eso también. Yo estoy sí, de acuerdo con vos. Obviamente. O sea, y Boomerang para mí fue como jodido, digo, porque un canal que pasa... A mí lo que me rompe las pelotas es cuando pasan cosas que ya están disponibles, más allá de que Internet obviamente democratizó el consumo de series, pero digo, cosas que podés ver en otros canales. Digo, carajo, si vos te especializás en una parte, ¿no? ¿Por qué tenés que salir a ofrecer lo que ya ofrece otro? Bueno, sí, porque la gente lo consume, obviamente. Pero a mí lo de Boomerang me rompió mucho las pelotas cuando empezó como... Aparte fue de un día para el otro. Me acuerdo hasta cambiaron el loguito, todo. Pero bueno. Leyes del capitalismo, cachas. Con las que hay que estar de acuerdo. Sí, yo tengo entendido que también en Boomerang fue un tema con una asociación, una sociedad que hicieron con el Cris Morena Group. Ah, mira. Por eso es que dan cosas como Rebelde Way y Casi Ángeles y todos los productos esos de la productora Cris Morena. Cris Morena. O sea, como que se asoció... ¿Habría que capaz en el podcast empezar a hablar de las cosas de Cris Morena? Sí, Cris Morena viene y nos dice, chicos, toma este dinerito. No, vamos a hacerlo con las hermosuras que salieron de los programas de Cris Morena. Sí, por favor. Sale el... ¿No? Podemos traer acá a Luisana Lopilato. Ahora que estamos, cachas, introdujiste el tema donde estás bordeando el límite de edad, ¿eh? Mira que hay muchas que van por abajo, no, lo dice. Marcelo Costerboer está en los... Porque Marcelo Costerboer, ¿de dónde salió? ¿No salió de Dibu? También. Pero claro. En verano del 98 estuvo. Que era un programa de Cris Morena. De Cris, sí. Morena, claro. Dos Don Creek. Dos Don Creek. Claro, que a su vez era un programa de James Van Der Vilk. ¿Cómo se llamaba? Claro, James Van Der Vilk. Ahora lo está dando. Live. Sony. No. Live. Fox Live. Sí. Fox Live lo está dando y desde la primera temporada del otro día estuve viendo los primeros capítulos otra vez. Yo la defiendo, Dos Don Creek. Yo la banco. Yo la defiendo mucho y está ese gran tipo que es Kevin Williams. Yo me vi todas sus temporadas. Es verano del 98 de verdad. Sí. Bueno, no vamos a meternos en temas legales, pero hay una historia de cómo les vino la idea a Cris Morena sobre el verano 28. Todos podemos, sí, cantar. Pero, la verdad es que ellos lo vieron. Yo lo que tenía Villarroel, lo que contó Villarroel, que yo lo había leído en un momento cuando se estrenó acá Dawson's Creek, le dijeron, sí, che, el capítulo es muy parecido. El primer capítulo es igual. Es igual. Es igual. Bueno, lo que contaba Villarroel en ese entonces fue lo siguiente. Estamos yendo a la mierda. Sí, mal, pero no importa. La animación. No importa, por ahí alguien le interesa. Esperen, vamos a un tema y volvemos con ¿qué leyó Fede de Villarroel? De Villarroel. Vamos con el tema. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. You give me this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes just shed their skins, fuck tones parting at my seams. Even though I realize that history's not on my side. Even though I realize the pioneer snare still curls up in my eyes. If I don't go crazy, I'll lose my. Step out of the shadows. drugged up, hide that knows no sorrow. Rescue from this deep, dark hollow. Stick on these boots and sharpen the nails. Time is not for your leather girls. Maybe we should end this race. Finish while we can and leave no trace. If I don't go crazy, I lose my ya apareció Komiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Sensei para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Volvemos. Bueno, listo. We're back. Listo. Sí, Fede. Les estaba contando lo de Villarroel. Entonces, lo que yo leí es que Villarroel dice que la Sony junta a los directivos y a los gerentes de programación de varios canales de Latinoamérica y les proyecta pilotos de series que iban a estrenar. De series que se iban a estrenar. Pilotos. Algunas de esas series no se hacían, no sabían, tipo... Claro, no sabían si iban a hacer series. A ver si las querían comprar para pasarlas. Claro, eso fue lo que pareció a lo que yo escuché. Claro. Bueno, el tipo vio Dawson's Creek. No se enteró Dawson's Creek. De esto pasó mucho tiempo. Y la serie no se había estrenado en Estados Unidos ni en ningún lado. El tipo dijo, bueno, listo, esta es una serie que no se hace. Que está buena. Que estaba bien. Y se manda a hacer verano del 98. Y después Dawson's Creek sí sale. Claro. Al poco tiempo Dawson's Creek sale. Habría que comparar las fechas, a ver si esto... A mí me parece que cuando salió en el 98, Dawson's Creek llevaba al aire, pero muy poquito tiempo. Exacto, es probable que Dawson's Creek llevara al aire uno en Estados Unidos. En Estados Unidos, no acá. Acá se vio acá como seis meses 2000... después. Claro. No, acá llegó en el 98, Dawson's Creek. Claro, y Villarroel no tiene por qué tener presente. En el invierno, el 98. Vos sí. Andás a ver en qué momento al tipo le presentaron ese piloto, él empezó a amasar la idea, además por ahí ya la tenía avanzada cuando sale Dawson's Creek y el tipo dijo, bueno, ya estamos en el baile, sí, pero bailemos. De hecho, hubo algo que lo dejó, quedó raro, que fue que Canal 13 daba Dawson's Creek en el 99. O sea, muy cercano a la emisión de verano 98. Sí, y yo me acuerdo que ahí lo empecé a ver en Canal 13. Y yo decía, che, esto, este es Nahuel Muti, este pibe. Y la Klosterboer ahora estaría casada con Tom Cruise. Sí, claro, y con el videoclub. O sea, el piloto tal cual. Es muy, muy parecido, con más personajes. De hecho, claro. Le agregan una galería de personajes adicionales porque iba todos los días. Bueno, el tema es que yo me acuerdo, lo que más me acuerdo era la primera escena. Que de hecho, en PNP en su momento, lo pasaban y la primera escena era calcada. Eso que PNP estaba en Canal 11. Sí. Claro. De hecho, meten el tema, por ejemplo, de que la hermana de Marcela Klosterboer, que era Nancy Duplá. Claro, Fernán Mirá, boludo. Era madre soltera. Cuando en Dawson's Creek está casada, Con el negro, sí, y está embarazada. En esta también está embarazada, pero el marido, el novio se había ido y iba a ser madre soltera. Claro. Eso lo habían reemplazado la problemática de tener un marido negro que, bueno, porque acá no podía tener. Aparte no tiene el mismo peso. Del marido negro. Porque no hay negro. Porque no hay negro. Pero claro. Acá no podés buscar un equivalente. Claro, porque no. En Estados Unidos el tema del casamiento interracial era como algo polémico. Eso es algo polémico. Entonces acá buscaron lo de la madre soltera que bueno, les pareció un equivalente. A estas anécdotas. E incluso después es recontra importante. Nancy Duplá para el tema. Se ha ido de RRDT, ¿te acordás? Claro. El tema de Ponce de León con la mina grande, porque Pacey en el primer capítulo está con la profesora. Está con la profesora que en Dawson en realidad después es recontra secundario, pero en verano es uno de los ejes fundamentales. Sí, es toda la historia de Pacey en la primera temporada, es él con la profesora. ¿Cómo era la profesora Adams? Una mierda así. Cosa así. Y en verano va para otro lado, digo, o sea, por eso digo, los tipos copiaron el primer capítulo y de ahí se desprende igual, hacia otro lado totalmente distinto. Dawson's Creek es uno de los grandes ejemplos de una serie de televisión donde el público claramente eligió que tenía que ser Pacey con Joey, no Dawson con Joey. Porque digo, en un momento la serie es eso. Sí. O sea, la historia es la de Pacey, chao. Dawson le aburría a todo el mundo, ¿no? Dawson le aburría a todo el mundo y Dawson se va a estudiar otro lado, más la historia de Dawson casi no se tocaba con la de ellos. Sí. La verdad es que tuvieron muchos huevos. A mí me gusta esa serie porque hicieron cosas que no son para nada habituales en una serie de televisión y se cagaron en muchas convenciones, lo cual me parece genial. O sea, Kevin Williams. Claro, sí, pero me parece muy... Bueno, sí, también Kevin Williams contaba que él originalmente había pensado que Dawson fuera gay. Ah, no me jodas. Que después termina metiendo el personaje de Jack. Claro. Pero él originalmente quería que Dawson fuera gay. Qué y bueno. Todo el triángulo y todo pasara por Pacey. Qué bueno, y, boludo. Y obviamente Sony no lo dejó. Eso. Le dijeron, no, ¿cómo vas a tener un protagonista? Eso hubiera estado buenísimo. ¿Cómo vas a tener un protagonista gay? No se puede. No, pero ¿cómo que...? No se puede. Igual digo, vos ves cómo presentan a los adolescentes ahí. Y era una manera de presentarlos rara, porque eran tipos como que... Viste, tenían ideas, digo, por momentos, es que eso era lo que jodía, que sea la serie de adolescentes que hablan como adultos, porque parecían era tipos siempre, grandes. Era lo que siempre hacían el chiste con Friends, claro. Que decían que Dawson's Creek era la serie donde los adolescentes hablaban como adultos y Friends era la serie de los adultos donde hablaban como adolescentes. Claro, sí, totalmente. Tenemos que hacer un podcast de sitcoms. De sitcom. No, yo como cuando hablaban de los Simpsons, me acordaba, yo una vez leí que los Simpsons se la ofrecieron primero a Canal 13. Sí, y que Canal 13 pensó que no iba a funcionar, claro, y dijo, nosotros no la compramos. Hugo Guglielmo es el responsable, búsquenlo por todos lados y apalénlo. No, está bien, qué carajo importa, lo importante es que los Simpsons se dieron. Digamos. Obvio. Hoy se debe querer matar. Me refiero a los problemas que después le trajo a Canal 13 los Simpsons, o sea, le canceló la banda de Golden Rocket. ¿Cómo? Claro. En la primera temporada los Simpsons estaban los viernes, no había problema. Los viernes al año 92. 92. Los viernes a las 9 de la noche. Sí. Pero en el año 93 lo pasaron los martes. La temporada 2.5 de la banda de Golden Rocket, era los martes la banda y Canal 11 ya no tenía Carlín. Claro, porque se va a Canal 9. Canal 9, Entonces, ¿qué pone los martes a las 9? Ven, nosotros estamos hechos mierda en muchos niveles. Sabemos, sabemos la programación de 1991 de Telefe y del 9. En Canal 9, ¿quién era la chica de Carlin? Katy Aleman. Katy Aleman, igual que en Canal 11. Por primera, Cris Morena. Claro. El amor de Carlin es Cris Morena. Claro, lo que pasa es que Cris Morena estaba una temporada hot en la primera, segunda y tercera. En la primera y segunda temporada de Canal 11 hace unas escenas, no, perdón, en la tercera temporada de Canal 11 hace unas escenas hot. No podemos hablar de temporada con amigos, son los amigos. Y pone la mano ahí y dice basta, fuera Cris Morena. O sea, ahí mi esposa, viejo. La sacó en el elenco y apareció Katy Aleman al toque. Hablado. Y entonces quedó como Katy Aleman. Y cuando se fueron todos, todos es un decir, cuando se fueron cinco personas a Canal 9 a hacer Carlin 93, el amigo de los amigos 93, porque todo el elenco lo dejaron en Tate Show, ¿te acordás? En Tate Show estaba Daniel Miglioranza, Paco y Manija. Claro. No, Daniel Miglioranza era los Benvenuti. Bueno, y Paco era Gozo, el profesor Gabinete, que antes lo mencionaste. Menchu Quesada, la mamá de Carlin, todos Menchu quedaron en Tate Show. Sí, quedaban todos en Tate Show, claro. Bueno, Enzo Viena. Enzo Viena se fue al 9. Se fue al 9. Sí, que el plot era que la vieja y la madre se fueron a la mierda y se fueron a Italia. Y se mudaron de barrio y Paco y Manija no estaban más. No estaban más, entonces, claro. Entonces Chichilo Viale como un reemplazo de Paco y Manija, que no era ni la mitad. Igual le fue muy mal en Canal 9. Un año duró. Sí, duró un año. Fue tristísimo. Bueno, ¿y qué vas a decir? Canal 11 le puso todos los días a las 8 de la noche, le puso la repetición de lunes a viernes de Amigos son los Amigos, primera, segunda y tercera temporada, y lo mató. Entonces, ¿qué pasa? Canal 11 se queda sin programa de prime time los martes, que es era el más jodido en esa época. ¿Y qué hace? Pone los Simpsons y la mató a la banda de Golden Rocket. No me jodas. Le ganaba por diferencia de 10 puntos, pero la destruía. No. Aparte, más allá de eso, que la banda de Golden Rocket, quería traer al famoso primo Pablo, que era el cuarto primo. Y el primo Pablo era Pablo Rago, que lo querían traer todo el tiempo. O sea, lo buscaban. Sí. Y Pablo Rago, en vez de irse a la banda de Golden Rocket, se quedó en Carlin. Entonces tuvieron que poner a Germán Palacio, que en la televisión Germán Palacio no pegaba ni ahí. En la banda de Golden Rocket era el peor primo de todos. Era un hippie de mierda que andaban por ahí. Un horror. Que sí pegaba en Tumberos, por ejemplo. Germán Palacio es en Tumberos, sí. Está todo bien. Pero en la banda de Golden Rocket no daba ni ahí. Encima se moría el padre porque no había firmado contrato. Esto estamos hablando de capítulos que vos tenés grabados. No tengo nada. Me acuerdo porque dejé de ver la banda de Golden Rocket. Yo en esa época iba a un colegio. Pero lo ve todos los días por volver. No, no tengo volver. Pero me acuerdo que de vez en cuando... Pero tenés HBO, ves que sos un burguero. Tenés los canales del pueblo, no los tenés vos. No. tengo encuentro, ¿vale? A mí me dijeron que volver va a desaparecer. ¿En serio? Sí. No. Es como Boomerang, van a poner los programas de hoy. Bueno, ya están pasando los programas de SWAR del 2005. Vale, sí, obvio. A mí me gustaría que haya un canal que existe, pero no está en... Acá creo que no está, en Capital... que es Telefe Mundial, creo, Telefe Internacional, que es como el volver de Telefe. Yo quiero que ese canal, yo quiero ver Naranja y Media. Con los simuladores. Sí, igual los simuladores. Naranja y Media, quiere ver. Naranja y Media, full. No, nunca la vi el último capítulo. No, el último capítulo no lo vi. Ah, con razón. Pero bueno, volviendo al mundo del cómic. Sí. No, seguimos hablando de la banda de Golden Rock. Ahora decidimos que cachar. Creo que ya está. Se nos van a echemos un manto de piedad, por favor. Está bien. Una recomendación breve, así sin separador. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Exactamente. Recomendaciones. Sí. Velasco. Bueno, yo voy a recomendar algo que está recontra, hiper, archi, ultra, recomendado por todos, pero que lo tenía hace años y recién ahora me tomé el laburo de... No, había leído cositas sueltas, pero el leerlo todo correcto, que es Bone. Ah, mira, Bone. De James Smith, exacto, Bone. ¿Qué tenés ahí? No, tengo los 9 libros. Ah, ¿a todo color? A todo color. Ah, qué guachín. Tengo la versión a todo color de los 9 libros, y bueno, las últimas semanas estuve abocado, la última semana buenísimo. Y media, una cosa así, a leerme todo eso, y es excelente. Sí. Y nada, bueno, más que recomendado, ya lo han recomendado infinitas veces. Otra película que muchas veces se amagó, siempre se habló de una película de Bond. Sería genial, y se puede hacer porque está un poco estirado. Digo, se puede adaptar para hacer una buena película. Pero Bond es algo que comienza, comienza una cosita chiquita y termina siendo, ¿viste? Como exacto. Una épica del carajo. Exacto. Muy bueno, está muy bien construido. Cómo va avanzando la historia y cómo la va armando y cómo la, la... Empieza como un paralelo, ¿no? Empieza como los pitufos y termina como el Señor de los Anillos. Sí, sí, una cosa así, tal cual, claro, es eso, es eso. ¿Cachas? Yo recomiendo, bueno, estábamos hablando ya hablamos un rato, la película esta de Batman, de Red Hood. Under the Red Hood. Después recomiendo también una película que vi... Pero recomiendo historietas, Cacha. No, película. Bueno, está bien. Yo puedo recomendar una película a la que a Fernández Cruz no le gustó. Es tan caradura que voy a recomendar El Origen. Claro, yo recomiendo El Origen de, de Christopher Nolan. Es la no recomendación. Yo la recomiendo. Yo la Carlos Sacán lo garantizo. No. Sí, la música está buena. ¿No le gustó a usted, Cacha? Me gustó. Y eso que me cabecé un par de veces al comienzo, pero porque la van premiere era a las 11 de la noche. Estaba despierto desde las 5 de la mañana. Pero usted es un boludo, yo fui a las 9 de la mañana. Bueno, pero vos porque podés ir a las 9 de la mañana, porque tus trabajos te lo permiten, ¿no? Yo fui a la van primero a las 9 de la mañana y... A mí no me pareció... No me gustó. Para mí es un cuento así psicológico con muchísima acción, como para que no te duermas. Está bueno. Es Matrix sin frases de Narosky, bien hecho. Ahí está, estamos buscando eso. Bueno, historieta recomiendo Planet Hulk, que la leí la otra vez y está muy buena. Y el Batman Black and White, pero el volumen 2, que tiene un tamaño especial, es más grande, que supera el tamaño de... Se nota que en nuestras lecturas TPB atrasamos 10 años, sí, boludo. Sí. Voy a el Eternauta, voy a recomendar. Como quieras, claro. Si querés recomendarlo. Y después, otras cosas también, esto atrasa 45 años más o menos, que es el Batman de Neil Adams. Pero ¿el nuevo? El que sacó Planeta ahora, que son unos libros. Ah, los libros grandes. No, yo pensé que la miniserie que está haciendo ahora de Batman. ¿Miniserie? Sí, es horrible, es lo más facho del mundo. Bueno, como Batman All Star. La escribe él. All Star Batman. O sea, originalmente le iba a escribir Frank Miller, creo, y la iba a dibujar Neil Adams. Dijeron, che, ¿qué otro facho en la onda de Miller la puede escribir? Y el propio Neil Adams. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? No sé, un viejo facho destruye a Batman. Otro viejo facho destruye a Batman. No sé, pero está saliendo ahora. Ahora no me acuerdo, es una miniserie. Ahora el nombre justo se me escapó. Bueno, y decía, los libros. Hail Batman. Son tres libros, ¿no? Eso lo de. Son tres libros. Y ahora está medio agotado el primero. Yo fui a comprarlos el otro día y estaba el 2 y el 3 nada más. Pero el 1 sé lo que trae, ya los he visto cuando hice la nota de Neil Adams. La gente de Planeta nos los manda, los libros. Podremos hablar bien de ellos. Qué lindo. ¿Sabes qué lindo? Que se te dice. ¿Y por qué no? Y bueno, al final uno les hace las recomendaciones. Sí, la verdad, no, recomiendo, pero la versión yankee. Tenemos alguien que nos auspicia las recomendaciones. Sí, vamos a hacer convocatoria. Y nos da el material, auspicia esta recomendación. Editorial, tenemos locutor, todo. Sí, exactamente. Claro. Bueno, yo quiero recomendar que leí el otro día Shortcomings de este Tomine, y me gustó mucho. De este Tomine. De aquel Tomine. ¿No? Sí, no. Y me gustó mucho, la verdad que está muy bien, no había leído nada, y bueno, eso. Y de película, no hay nada. Yo estoy esperando Scott Pilgrim. Con mucha ansiedad. Kikas no la viste, me dijiste. No, Kikas todavía no la vi. La vi el otro día. ¿Y? Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Sí, me gustó. La verdad que la vi muy copada, la vi en casa, en la comodidad de mi DVD, pero... Me gustó, ¿sí? Porque en el cine pasó y me la perdí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, me equivoqué, le conté que me equivoqué de sala el día que la tenía que grabar. Son cosas que pasan. ¿Y cuando? Se ríe. ¿Pero qué viste, boludo? Fuiste a ver quejas y qué viste. El hombre lobo. Yo quiero ver a qué sala entraste y en qué momento dijiste. Me parece que esta no es. No, porque era la primera de prensa, era la mañana. Y fui a un cine y estaba cerrado el cine, porque no era ese cine, directamente de cine me equivoqué, de sala una vez me pasó. Upa. Una vez me pasó, que me metí en otra sala hace muchos años, no me acuerdo ni qué iba a ver. Y empieza la película y digo, me parece que esto no es. ¿Pero qué película estaba yendo? Che, es muy en joda para hacer. No me acuerdo, la verdad, ya el tiempo ha borrado, pero me acuerdo que fui a ver una película de terror una cosa, y agarré una comedia. Y bueno, nada, me enganché igual con la película que era y la vi, pero el otro día... 15 minutos me di cuenta que no era. El otro día esa es la puta costumbre de no ponerle más el título a la película adelante, ¿vio? Antes uno veía, 3 minutos el título, ¡ah, no es! Bueno, ¡cobra, viste! Bueno, ¿por qué mierda no te ponen el título de la película? Vos te equivocás de sala y te la comés entera como un pelotudo y al final te das cuenta que no era la película que vos querías ir a ver. Ese es el rincón del reclamo. No, pero a mí el otro día con el origen me pasó algo que no me había pasado nunca en el cine y me hizo sentir el paso de los años. ¿Hiciste el piso encima? No, tuve que ir a mear en medio de la... ¿Viste? No. Esa es la próstata. No, ¿sabes no. cómo se soluciona? Extirpación. Pero digo, no aguanto. Y ¿viste cuando sabes que tenés dos horas de película por delante? Vaya a hacerse un examen prostático, no sé si Fernández Cruz. No, piedra, boludo. Exacto, no, exacto. Pero tres, bueno. No digo que tengo un problema, pero si le pasa eso que tiene que orinar con frecuencia... No voy a hablar de mi intimidad. Va al médico, se hace un examen prostático. Es una intimidad, es ocuparnos de tu salud. Si no viene un doctor, dos deditos, enseguida le dice en qué estado se encuentra su próstata. Van lubricados, o sea, no. Creo que estoy hablando con dos expertos en la materia, güey. No, yo desconocía. Por supuesto. Escuchamos mucha gente que le ha pasado eso. Gente que estuvo expuesta a los rayos X. Tal cual. Bueno, muy bien. Este ha sido el exhaustivo, Hulk. Más que nunca, comiquero podcast. Seguro, profundo, sesudo. Analítico, por donde lo mire. Variado. Bueno, muchas gracias, Raca Chodrián. Gracias a vos. Federico Velasco. De nada, por favor. Y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Tienen en los kioscos la comiqueando con tapa de la Liga de la Justicia, con el informe del Comic Yankee de los 90. Comiqueando número 21, si la memoria no me falta. ¿21 ya? Extra. Comiqueando extra número 21, si la memoria no me falta. Exactamente. Es que en realidad es el número 21, pero no es el 21, porque es toda una gran mentira. Porque el 21 es, si contamos las que sacaba Domus, porque nosotros nunca le cambiamos la numeración. En realidad, si es la comiqueando extra, tenemos que restarle 5, entonces es el número 16. Bueno, igual, buen número. Obviamente, todos los números son buenos. Son buenos. Una revista que llega a los 16 números, mirá. Y no, también en algún momento, para finales de mes, estará la nueva Comiku. Esperemos. ¿Se puede decir la tapa? ¿O es todavía secreto? No, se puede decir, va a tener portada de Haruhi Suzumiya. Así que eso se puede anticipar. Y bueno, esperemos que para fin de mes esté. Total, este podcast va a durar todo el mes porque usted está cada día más vago y nos llama... tres veces por año para grabar. Así que este podcast va a estar... Los primeros podcasts eran quincenales. Tal cual. Ahora son tres por año, sí. Te quejé porque me con la papa. Chaurian, mirá, me sacó del micrófono cuando... Yo vine y hice dos en un mes. Salieron ahí en la... No, ahora estamos tratando de hacer uno cada tres semanas, pero bueno. En uno de los dos usted estaba. No, ninguno de los dos. Sí, al de los Secret Origins usted vino. Sí, pero ese no fue en los últimos dos. Vos viniste al de... No, al de... edición, que viniste a hablar de ese. ¿Y el último no vine? Este es una... Es tan celoso, boludo. No. Usted me pasa factura mal, porque al último yo no vine. ¿El último no vine? No, el Secret Origins fue el 25. Ah, el de autores. Eso, el de Secret... ¿El de autores de Vanguardia no viniste vos? No, él no fue. Ah, era Madeo nada más. Claro. Y Hildebrandt. Ah, Hildebrand, de verdad. Pero no nos llamás. Usted me reclama. No nos llamás más. Usted es como la vieja. No nos querés. Queremos que Dibu se despida este podcast. Adiós, chicos.